Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 35, final de la temporada 1, chavaloides. ¡Qué bueno, Fer! Bueno, amigos, ¿qué pasa, Fer? Pues nada, aquí tocando los cojones. Y yo sé que vamos empezando. Vamos, continuamos, venga, seguimos para bingo. Hombre, amigos. Bueno, también estoy yo... Soy gracioso, ¿eh? Demasiado a veces. Estoy yo también por aquí, Adri, señor Solid. ¿Y qué tenemos hoy? Pues en el último programa de la temporada 1 vamos a tener un variadito de cositas. Vamos a tener las cositas que han salido después del E3 principalmente. Algunas noticillas así jugositas. Y en fin, un cierre a lo que ha sido esta temporada con una mágica... ración de noticias que tenéis aquí. No sé por qué he dicho lo de mágica, es que no lo sé, hecho sé. Hombre, porque me dan lo de Nintendo, Perla. ¿Qué Nintendo? ¿Qué? ¿Has dicho mágica, Perla? Sí. Pues ya está, magia, Nintendo. ¿Qué más quieres? Bueno, amigos, Jet Set Podcast. Hemos hecho una temporadita de 35 programas. ¿Qué opináis al respecto? Pues que me la suda. Se ha pasado rápido, ¿no? En principio, Esteban. Voy a quedar al final como un meme, pero en principio esto iba a ser una horica, ¿sabes? Y ahora a pasar mis huevos. ¿Propósitos para la segunda temporada? Que dure una hora. ¿Y qué? Me informan del aeropuerto. Bueno... No sé, la verdad que a mí el formato, yo he de decir que me ha gustado más incluso lo que me esperaba, y que esto de dividirlo en Hot Factory y Jet Set Podcast está de super puta madre, socio. Aquí han nacido cosas como los monos de los cojones y demás parafernalias. Y el Gerán. Sí. Y Fer se está reformando, ya no dice tanto esa palabra que tanto le gusta y está reconduciéndose las cosas a decir... ¿Cómo es, Perla? Hombre, a ver, estoy siendo... más educado y cambio mi... Yo antes, claro, a ver... Bueno, voy a dejar que se exprese llegando. Bueno, no gritas. El caso... Bueno, estoy ni llegando ni nada, es que no tengo ganas. El caso es que sí, que decía mucho una palabra que empieza por M y no quiero decir maricón, pero... El caso es que decía mucho maricón, ¿vale? Y yo sé que hay gente que le puede no está sentar bien eso, mal. No está bien. También te digo que me importa una mierda, ¿no? Joder. Pero, a ver... Pero está bonito que acabe la temporada con Llegan reformándose y que se convierta en un suneo de la vida. Me estoy reformando, ahora voy a ser un suneo de la vida. Y en vez de dar, pues como suneo habla un poquito más así porque se da el alcohol y cosas de esas, pues nada... Que bueno, ahora no, maricón, voy a decir, ¿qué te vas a verla? Mensaje de José en el chat interno, ya empezáis. Así que, vamos a empezar. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Madre mía, tenemos aquí comentarios en el chat que dicen cositas como, por ejemplo, Estefan Díaz, Kid Solid, Zacro, final de temporada, chaval, parece mentira cuando Hot Factory todavía os hacía la competencia, por eso hicimos un crossover con ellos en el último programa. Dave Meister, que dice, sin mierdi noticias como lo de Sarkisian, no, amigo, está la noticia. Javier G, así, en plan retrospectiva, creo que ha habido poca bilis con la Classic. Bueno, al final todos hemos caído al precio adecuado, como dijimos. Mal, lo habéis comprado, hijo de puta. Hostia, tengo que piratearla todavía. Buah, a mí me tiene que llevar el OTG, o sea que con eso ya la acabaremos de finiquitar. Bueno, a ti y a mí también. ¡Hombre! Señor Ferry. Zacro dice, se empieza dejando de decir maricón y se acaba abriendo un Patreon. ¡Hombre! No descartes, De aquí al kitkeo, madre mía. Buah. Y dice Javier G. Zacro, creo que YouTube te ha censurado el comentario. No, yo lo veo en el chat perfectamente. De hecho, quité que se censurasen las palabrotas. No me gusta que se censure, joder. Claro, joder, perla. Y dice Dave Meister, no me extraña. Pues sí, ahí está. Zacro, dale a la pestaña de comentarios arriba y quita lo de mejores mensajes o como se llame. Ahí estamos, y lo tengo yo configurado para que en el streaming no salga nada chapado. Pero bueno, amigos, una cosita nueva que habéis aprendido, que en el chat, lo que es general del streaming, no hay nada de censura. Hace tiempo sí, y lo desactivé por eso. Bueno, amigos, mira, Chose, ya empieza, ya empezamos. Bueno, va. Pues la primera noticia, Joselete, un eventito, ¿eh? A ver si... Claro, te lo digo, encantadísimo, compañero. ¿Cómo has estado? Retro Zaragoza en 2019, o sea, este año. Y será en los días 28 y 29 de septiembre, en el Centro Cívico Delicias, situado en la Avenida Naval 54, Zaragoza. Entradas gratuitas, chicos. Pues estuve el año pasado, tenéis un vídeo muy chulo que hice en YouTube al respecto y aparte hablamos en Hot Factory de ello. Creo que este año es la segunda edición, es un evento que está bastante bien y que os recomiendo si sois de la zona. Y si no, pues coño, visitad la ciudad como hice yo por primera vez, que merece la pena. Y ya estaría, chicos, muy jugosito. ¿Qué dices, Fer? Que nada, que Facebook hace oficial su criptomoneda, Libra. Apoyada por Mastercard, Visa y PayPal. Pero, ¿y qué? ¿Quién la va a usar? José, háblame tú de esto, que a ti te gustan estas furradas. No, a ver, supuestamente esto no va a ser como una criptomoneda habitual. O sea, lo que quieren es... ¿cómo decirte? Lo que quieren es sacar... no sé cómo decirlo. A ver, lo que dicen es que no va a ser especulativa. Pero es... Eso te iba a decir, que tenga un valor fijo. Sí. ¿Sabes? A ver, puede tener... Tiene que ver cómo la hacen, porque claro, está apoyado por Mastercard y todo el rollo, y por más servicios, lo que quieren hacer que en nuestros bancos, por ejemplo, Sabadell, BBVA, lo que sea, esté también vinculada, pero que aún no hay nada. O sea, es la idea que tiene Facebook, otra cosa que pueda hacerlo. La cosa está en que dicen que lo que no quieren que se convierta esto es en el rollo... típica moneda, criptomoneda. Otra criptomoneda más. Sí. No, ellos quieren... Y al contar... en el mercado. Al contar con ese respaldo, digamos, serio, lo que no quieren es que haya unas fluctuaciones de la hostia, rollo, hoy vale 5.000 euros una libra de estas, de los cojones, y mañana vale un euro. Lo que no quieren es eso, precisamente. Así que bueno, chicos, a mí todo esto me pilla lejos, es decir, de aquí a que esto se estabilice y lo usemos en el día a día, pues a saber, pero está interesante saber cómo se va moviendo el mercado, así que ya sabéis. Claro. De aquí a que me importe... ¿Sabes cómo se va a llamar el monedero? Mi huevos. Calibra. Es verdad, así se llama. Muy serio esto, ¿eh? Pues nada. Siguiente noticia, venga. Absolución en el caso Series Junkies. La justicia da la razón a los fundadores de la web de descargas. Muy bien. Pues sí, resulta que bueno, había bastante polémica con todo este tema, pero al parecer, pues bueno, la cosa quedaba así. O sea, recordemos que con la tontería Series Junkies lleva años, cao. O sea, esto es un caso que lleva años ahí fraudándose. Lo vendieron justo en el momento adecuado antes de las leyes y todo. Sí, pero tú puedes vender lo que te salga de la polla. El caso es que ellos son los fundadores y ellos son los que han juzgado, ¿sabes? No, ya, pero me refiero que fue el momento adecuado cuando vendieron la web. Me refiero. Joder. Antes de que se aplicase la ley, más obstáculos para ellos y todo el rollo. Porque la mayoría de las webs que hay ahora están alojadas en el extranjero, no están en España, yeah, para evitar temas legales. Pues bueno, el caso, que sea el fallo, dice así, el fallo de la sentencia. Debo absolver y absuelvo a, pues toda esta peñica murciana que hizo la web, con todos los pronunciamientos favorables del delito contra la propiedad intelectual por el que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, declarando de oficio las costas causadas. Total, que en lo que se excusaban desde el día 1, que en realidad es así, es que ellos no almacenaban, no hosteaban como tal el contenido ilegal, sino que enlazaban a webs donde sí que estaba eso colocado. Los servidores y demás. Claro. Entonces al final era simplemente una web de intercambio de enlaces, que al final aportaban la comunidad, si no me equivoco, en Series Junkies, o sea que... Es que al final, vale, sí, es una web, es como por así decirlo, tú haces un bar, tú no puedes, a ti no te pueden culpar que en tu local se trafique con droga, a menos que seas tú el que la trafique, por así decirlo, ¿no? Tus empleados, pero Mi perra se ha cagado, me cago en su puta madre. Mejor que lo de Serie Junkies, sin duda. Pasemos a lo siguiente. Pero se ha entendido lo que quería decir, ¿no? Que al final la cosa está en que... Pero, tío, a ver, no puedes... Un segundo, pongo el ventilador, ¿eh? Vale. No puedes... Al final, mira en qué culmina la temporada. Toda la temporada diciendo que se ha tirado peos y la perra ha dicho, sí, pues toma final de temporada. Ahora me cago de verdad, hijo de puta. Enfoca la mierda que se vea, Chose. Queremos ver la mierda de tu perra. Está en el suelo, pobrecita, tiene un calor. ¿A la perra o a la mierda, que tiene calor también? No, no, no, la mierda se está ventilando ya. Joder, macho. Joder, pero recógela, cerdo. Pero que no se ha cagado, gilipollas. Ah, que se ha tirado un peo. Claro. Hijo de puta, le has quitado la gracia a esto. Pero y encima, ¿habrás sido tú, desgraciado? No, yo me siento orgulloso de la mía. Soy vegano y en lo mío sale lisa. En fin. Disfrútalo, eh. Bueno, Fer, la siguiente te incumbe, me parece. O a Fer, o a José también. A mí también, sí. Yo creo que le importará más a él que a mí, pero vale. Pues José, discurre. Vale. Cierra Vértigo. Adiós a la casa de Watchmen, El Predicador y más joyas del cómic que dieron el salto al cine y a la televisión. Pues a tomar por culo. Pues sí. Eso es todo. Siguiente noticia, a tomar por culo. Para hacer Watchmen, que se lo... No me gusta. Bueno, Raspberry Pi 4 se hace oficial con CPU Cortex Neocortex A72. No, pero en hasta serio. 4 GB de RAM, doble micro HDMI y USB tipo C. Pues muy bien, para el que la quiera y lo haga una Raspberry, ¿sabes? Pero eso es todo. Otra... ¿Eso es todo lo que os importa, el cierre de Vértigo? O sea, de verdad. Sí, no me gusta Watchmen ni El Predicador. A ver, llevaban años sin subir nada ya. Están viviendo de las joyitas del pasado. Ya, eso me suponía, pero bueno. Es lo que hay. No, a ver, claro que da pena, claro que da pena, pero es que es eso, ya no se acaban nada. Lo cual. Lo último que ahora Watchmen están haciendo una serie y. Watchmen habían... es de DC, no es de Vertigo ya. Sí, bueno, ha comprado las mierdas, pero bueno. Los derechos. Y El Predicador habían hecho una serie con. De Iron Man. Sí, que yo la dejé a medias porque se me estaba haciendo muy pesada. Porque es una mierda. Bueno, amigos, pues leamos un poquito el chat. Gustado, ¿te ha gustado, verdad? Continúa. Mira, Javier G decía, coprofagia en directo. José Rabaneda, solo diré esto como final de la temporada. No te puedes fiar de alguien que sigue la misma alimentación que Wismichu. No, perdona, Wismichu es vegetariano. Que Chose está por un nivel encima, ¿eh? Hostia, Charlie, eso es muy... Charlie, comes menos carne que With Michu. Hombre. Bueno, vamos a seguir con la Raspberry, ¿vale? Perdón. No, espérate, que hay comentarios. Charlie from the Village dice, hola chavales, casi se me pasa veros. Hombre, aquí estamos. Y Dave Meister, ya para enlazar, Raspberry 4, ideal para trastear con ella hoy a 40 grados y que arda la casa. Pues sí, a ver, han salido, vamos a decir, los primeros análisis y tal de cómo se calienta la placa y tal, y sí que se calienta bastante más que la anterior. También es un poco... ¿Más normal todavía? Sí, y por el contrario, pues eso, lo que ha dicho Fer, no sé hasta qué punto, creo que ha leído solamente el titular. Pero sí, la cuestión está en que, bueno, mejora bastantes cosillas que, pues, a la otra se les echaba en cara, ¿no? Por ejemplo, ya el tenemos tipo un... C. Sí, a ver, tenemos... No, a ver, espera. Tipo C es para la entrada de corriente, claro, que además sube a 3 amperios el transformador, lo que tiene que ser. Y por otro lado, lo que sí que añade es dos puertos USB 3.0 y otros dos de USB 2. El Bluetooth sube al protocolo 5.0, el Wi-Fi se convierte en el protocolo AC, o sea que es dual band, y el... Menuda goleada, ¿no? 5.0, joder. El puerto de red se descapa del todo y va a ser gigabit real, ¿vale? Van a ser ya, pues eso, un GBPS. Y ya estaría. En resumidas cuentas, ¿qué cambia más en aspectos físicos? Pues el hecho de que ahora no tienes un HDMI normal, sino que tienes dos micro HDMIs para poder ponerle dos pantallas que soportan resoluciones hasta 4K, lo cual está súper jugoso. Y lo que sí que se conserva, vamos a decir, es la estructura en general de la placa, a pesar de uno de los laterales que, bueno, se pueden seguir conservando si tenéis carcasas de la RAS, pero tendríais que modificarlas un poquito, vamos a decir, cargárosla o coger otra por ahí, porque si no... Sí, porque ya no hace falta ponerle LED de... ¿Me han dicho? ¿LED? Sí, un LED para saber que está encendida. Pero es que eso ya lo tenía la otra, en el LED de lectura de las micro SD. Pero esta ya no la lleva. Ah, ni puta idea. El caso... A ver... porque se prende fuego y ya ves las luces. Joder, vaya puta mierda. El caso, también se conserva el tema del el puerto GPIO, que es esta serie que parece de pinchos, digamos, que podría recordaros a un puerto IDE. Básicamente eso es lo que hace compatibilidad con muchos accesorios, pues para mantener la retrocompatibilidad en este tipo de accesorios se va a conservar la misma estructura y el pinout. Más plaquetas. Eso es. Entonces, en cuestión de potencia, pues bueno, vamos a tener más versiones que las anteriores. Vamos a tener un modelo de 1 giga, de 2 gigas y de 4 gigas. La de 4 costará 60, la de 2 49, bueno, 50, y la de 1 40. Más caro que la PlayStation Classic, ¿eh? Pero obviamente esto es más potente y con muchas más posibilidades que la puta PlayStation Classic. Sí, pero ahora vengo yo y te digo, eso lo hago yo con una PlayStation Classic. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que no, verla. Entonces, ya está a la venta, o sea, ya se puede comprar, ya hay distribuidores que la están vendiendo. Voy a rascarme el juego. De momento, encontraréis alguna review por ahí, pero no hay mucho, porque obviamente esto ha salido, como digo, ha sido sorpresa anunciarlo y a la venta, ¡pum! Así que bueno, se entiende que la de 4 GB y tal, con todas las novedades que va a tener en cuanto al tema de soporte OpenGL, demás codecs, H.265 y tal... Pues vayamos a ver, vamos a decir, en como centro multimedia, pues reproducción de 4K sin ningún problema. Y por otro lado, para lo que mucha gente está pensando, principalmente nosotros también, para el tema de emulación, pues se entiende que vamos a tener mucha más soltura en sistemas que antes no iban tan bien y que, en teoría, por el tema de librerías y tal, sería capaz de correr el Dolphin, por ejemplo. O sea... emular la generación de los 128 bits, Play 2, Dreamcast bien, GameCube / Wii, etcétera. Así que, nada, mejor emulación en la 64, Saturn, PlayStation, en placas arcade y tal. O sea que, en fin, habrá que seguirla de cerca porque tiene bastante buena pinta, chicos. Joder, qué bien. Bueno, mira, más comentarios. Atrapado Doble dice: toda la peña con el ansia de la Pi 4, pero si todavía no hay nada programado en firme para ella, para el año que viene por estas fechas quizá. Esto ya es que empiecen a sacar mierdas desarrolladas específicamente para esto, pero sí, obviamente comprarla ahora es estúpido. Es más esperar un poquito a que se vayan portando las cosas específicamente para el nuevo hardware. Dice Javier G: pillo hornillo portátil. Y dice: ahora Bear Grylls se lleva una Raspi 4 a sus expediciones. Dave Meister: ¿y emula más consolas? Pues en teoría ahora mismo no, pero lo que estábamos hablando, deberían de ir dando soporte poco a poco. Y Javier G: ahora mismo es un pieza de papel, ¿eh? Sí. Y Javier G: justo los de Recalbox sacan una ISO compatible con la Pi 3B Plus y van estos y sacan otra Raspi. Claro, por eso, tendremos que darles un poquito de margen. Pero la 3B Plus ha tomado por culo. Se venía rumoreando ya desde hace mucho tiempo el hecho de que esto iba a salir, que si el año que viene y tal, y al final, pues mira, de pura sorpresa, o sea que... Bien, bien. Más cositas. Bueno, pues ya lo compraremos cuando esté más baratica. Y Chos, esta es tuya, ¿no? ¿Cuál? La siguiente, ¿eh? Estados Unidos amenaza a España si aprueba la tasa GUP. Y en pocas palabras, amenaza en cuanto a, por lo típico, subir las tasas, aranceles, y se especula que puede ser con la... un topicazo, ¿no? Pero bueno, con las... No sé si alguien conoce el tema este de por qué le quiere poner tasas y todo el rollo. Hombre, o sea, y no solo es España el único país que le quiere poner tasas. No podía faltar último programa de la temporada comentando una noticia sin habértela leído. No, sí, que la he leído, es un normal. Joder, puta, pero si estás diciendo que no sabes por qué quieren poner estas tasas y eso. Sí. La tasa viene por el tema de los impuestos que no están haciéndolo aquí en España. Y es una pequeña tasa del 3% que le quieren imponer. Lo que quieren es recaudar básicamente en torno a 1.200 millones de euros anuales, según indica aquí, lo que es el PSOE quiere colocar esto. Este tipo de impuestos no serían necesarios si las grandes empresas pagasen los impuestos que tienen que pagar en España y no utilizasen artimañas legales para tributar todos estos ingresos europeos en Irlanda. Así, lo que yo decía, pero sin leerlo. Así, es una empresa alojada en Irlanda la que le vende, entre comillas, los servicios a la española, por lo que la de nuestro país tributa solo por una pequeña parte de todo el dinero generado. Vamos acabando, ¿eh? Venga. Pues lo que se entiende básicamente es que por culpa de Google quieren poner esta tasa y tal. Pero o sea, es que en Francia y creo que en Reino Unido también quieren imponerla. historia y claro, Trump está a la mínima a la que... Sí, porque claro, al final repercutiría, es decir, si ponen esta tasa, claro, lo que repercute es al final a empresas estadounidenses, que es lo que Trump no le gusta. No. Trump. Pues eso, estamos jodidos, chicos. Al final, como todo, siempre jodidos los usuarios finales. Y bueno, la siguiente noticia es un tema serio que ha tenido lugar en los últimos días. Yo personalmente este youtuber no lo conocía, pero resulta que el youtuber conocido como Ética, su nombre real era Desmond Amofa, pues ha sido hallado muerto, básicamente se suicidó, ¿vale? Es un youtuber que subía mucho... mucho Nintendo, en el sentido de que tema de streaming, o sea, hacía mucho streaming con los direct, con reacciones y todas estas movidas, era un fanático de la Switch. ¿No ha superado lo del Metroid 4 o algo? No, a ver, el caso es el tío subió un vídeo diciendo básicamente, o sea, no decía me voy a suicidar, pero eran 7-8 minutos de él andando por la calle diciendo, bueno, pues me voy a perder muchas cosas, no voy a ver el final de Ataque a los Titanes, no voy a ver cosas de Nintendo, tal, todo lo que tiene preparado, no sé qué. O sea, era un mensaje que básicamente iba andando por la calle y dices, hostia, este va a hacer lo que va a hacer. Y nada, estuvo desaparecido, se anunció la desaparición y a los días apareció en el río, básicamente de Manhattan, si no me equivoco, en el puente de Manhattan. Y nada, o sea, el tío lo que pasa es que tú te paras a ver y no es porque le haya dado todo el ramalazo. Ha sido por su, vamos a decir, boom mediático que el tío al parecer no ha sabido llevar. No se sabe si es que previamente ya tenía problemas y tal. Pero sí que es cierto que a lo largo del último año, año y pico, pues ha tenido problemas. Tipo que, no recuerdo los detalles, los estuve leyendo, pero como que tuvo un problema con la policía y empezó a retransmitir cómo se quería... Ah, sí, porque como que... Igual, como un intento de suicidio, iba la policía a su casa, la policía quería entrar y él lo estaba retransmitiendo por Instagram, me parece. Y luego, aparte, porque tuvo un problema que subió sin querer, creo que un vídeo porno, no sé si suyo, creo que no, pero un vídeo porno al canal o algo así, y YouTube le tumbó... La lió sin querer, ¿vale? ¿Cuál es el problema? No solo estas cosas, digamos, que son como grandes eventos negativos que han remarcado en el pasado, sino también pues que el tío al parecer tendría sus problemas, ¿vale? No supo gestionar bien la fama o no sé qué pasó exactamente, lo digo. Sinceramente, estas cosas las veo demasiado exageradas. O sea, no estamos en su pellejo ni nada. El tema de la familia y tal y de YouTube, coño, es que prefieres tu vida o dejar YouTube y el mundo... Escúchame. Se nota que es una persona que llevaría encima algo más. Es que ese es el tema, es decir, el chaval tenía 29 años, ¿vale? Dicen por aquí que tenía más de 800.000 suscriptores en Twitch y en YouTube, desde 2012 haciendo vídeos y tal. Este tío, por cierto, según leo en Vandal, es el que enseñó una especie de réplica, entre comillas, una Switch fake, que resultó que era mentira, estaba hecho con una impresora 3D. Y fue él quien, digamos, hizo el fake ese de la consola en sí, como diciendo, ya la tengo, ¿sabes? Meses antes de que saliera. Fue este tío. Pero yo creo que es lo que dice José, o sea, a ver, sí, obviamente no es solo la fama, es el hecho de que este tío ya llevaba muchas cosas detrás de su vida, a saber, y... Tendría un toque dado. Tendría un toque dado en el sentido de que no estaba bien. Y claro, al final, pues mira, acababa haciendo lo que dijo que iba a hacer. También no pasas por el taller, pues se te gripa el motor y acabas en el río. Lo que pasa es que el tema está en que el tío, o sea, es la frialdad de la que... O sea, su canal no lo encuentra en YouTube, pero si buscas el vídeo que se llama, creo, I'm Broken, está resubido. Y es el tío andando simplemente, a ver, no es fuerte en el sentido de que estás viendo simplemente su cara y el tío andando, pero le estás escuchando hablar... sabiendo lo que luego ha hecho y diciendo lo que iba a hacer, y lo ves con esa frialdad que se está hasta riendo y como hablando tan normal, pues no voy a poder ver Ataque a los Titanes, me voy a tirar al río, pero así con una tranquilidad que dice, hostia, la frialdad y el no sé qué cosas le pasarán por la cabeza a este tío para haber hecho eso, simplemente a la familia, la canción esa de voy cruzando el río, joder. Tampoco creo que le guste la de Macarena, ¿sabes? Porque los cantantes son los del río. Escúchame. Muy negro, ¿eh? Demasiado. Mira a José cómo aparta la cara para reírse. No, a ver. Joder. Buah, qué negro. El tema es ese. el chat, no sé si leerlo, ¿vale? José Rabaneda dice: el puente de Manhattan saltó a los Solid Snake en Metal Gear Solid 2. Sí, pero sin barco debajo. Esto es demasiado, ¿eh? O sea... Va, cambiamos de tema. Sí, porque no voy a leer el resto de comentarios. Hostia. Pero... A ver... Joder, lo que están poniendo. Bueno, el tema, da igual. A ver, esto es serio, joder, o sea... En fin. Joder, me voy a poner el YouTube en silencio solo por ver los comentarios. Joder. No, razón. A ver, esto lo que ha provocado, en resumidas cuentas, es un gran debate. Bueno, debate. Mira, esto seamos muy claros. Esto lo que ha hecho ha sido que todos los youtubers hayan tenido su momento de soy superior moral a ti, en general a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener en cuenta que los youtubers viven bajo mucha presión, no sé qué, que somos personas no sé cuánto. Vale, sí, estamos de acuerdo, pero no estamos hablando de lo mismo. Una cosa es que tengas presión, que tal, que puedas soportar la fama. Este chaval tendría a saber los problemas que obviamente irían más allá de su vida pública. Y por eso obviamente tomaría esa decisión. Y utilizar, el tema es... Utilizar una muerte como, o sea, un puto suicidio, como la justificación de, como voy a aprovechar el suicidio de este para lanzar mi mensaje y crecerme yo, eso es bastante sucio y es lo que toca los cojones. Y es lo que están aprovechando muchos. Mucha gente está simplemente diciendo, pues lo típico, sus motivos tendría, Depp, tal, lo que sea, pero otros están haciendo eso de, dando su leccioncita moral, que dicen, mira, chaval, o chavala, porque lo hay de todo. Esto ya es lo sucio, ¿sabes? Y no sé, la verdad que... Pero bueno, que esto es... Y ojo, en el mensaje él lo decía así, José, vamos cortando. No hagas así con el cuello, porque encima, hablando de lo que estamos hablando, pues no queda bien. Pero bueno... Eso eres tú, tío. El tema está en eso, que el chaval... Un gran motivo sí que ha sido YouTube, ¿vale? Pero... Y de hecho lo menta, dice, espero que esto sirva para que la comunidad se dé cuenta y tal. O sea, ha sido un puro mensaje... Muy concreto, ¿sabes? O sea, y esto va más allá de lo que es YouTube, de lo que ha sido el chaval y tal, y hostia. No sé, ha sido bastante fuerte el tema. Pero bueno, lo dejamos aquí. Sí. Si queréis más información, buscadlo. El chaval, eso, se llamaba Ética, con K, y nada, pues eso. Descanse en paz y ya... Llegas a ser con C y te lo daban en cuarto la ESO, ¿sabes? Ay, mira, Dave Meister dice por el chat... Hay peña que de la nada tiene millones de fans y no lo soportan. Y si encima tenía problemas anteriormente, Rubius lo pasó mal también, depende de la persona. Y Zacro, las víboras siempre tienen hambre. Es eso, nunca sabremos en realidad todo lo que había detrás y tal. Y yo creo que eso ya él se lo ha llevado a la tumba y... Y no lo digo con segundas, es así. O sea, ya está hecho. Es decir, ya estaría, ahí no hay más que hablar. Ya esto, lo que hay que hacer es evitar que le pase a otro, ¿no? Que... Porque ahora ya está hecho. Pero bueno. No, pues, chavales, música. Y seguimos con noticias que no son buenas. Porque resulta que sale hace unos días la noticia de que Dave Mustaine, el líder de Megadeth, tiene cáncer de garganta. Córtate. ¿Qué? No, pues sí, lo imagino ya haciendo algo. Sigue, sigue. Bueno, el caso... ¿Qué? En resumidas cuentas, pues ha sacado un comunicado, él mismo lo ha dicho y tal, y dice, me han diagnosticado cáncer de garganta. Claramente es algo que hay que respetar y afrontar de cara, pero ya me he topado con obstáculos antes. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento que consideran que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha comenzado. Desgraciadamente, pues bueno, van a cancelar conciertos, es normal, joder. Cáncer de garganta, un cantante, pues tú me dirás. Y nada, ha subido también hoy un vídeo, esto he comunicado, lo hizo unos días, hoy ha subido un vídeo diciendo que gracias por el apoyo y todo esto. Y bueno, a ver, es un... dice que tiene un éxito del 90%, si está ya en tratamientos porque lo han pillado pronto y que nada. Lo que dice dificultades es cierto, o sea, este tío estuvo prácticamente a punto de tener que dejar la banda, bueno, de desmantelarla, y de hecho creo que la desmanteló, porque tuvo un problema de la puta muñeca, es también es guitarrista, y básicamente se le quedó la mano muñeca y no podía hacer nada, y consiguió rehabilitarla y recuperarse, y ahí ha seguido sacando buenas mierdas, o sea que seguro que esto también lo superará, y nada, le veremos pronto, que están preparando nuevo disco, y dicen que en principio no se retrasa ni nada, pero que nada, habrá que estar atentos a ver qué le pasa a este hombre. Que es gente ya mayor, ¿eh? Esta gente. Pues sí, oye. Que los grandes metaleros también cumplen años. Y siguiendo con grupitos chulos, es una noticia que he visto hace poquito y he dicho, hostia, no sabía yo esto. Rhapsody of Fire, que anuncia gira española con los grupos Sylvania y Atreides, que estos dos últimos, ni putísima idea. Y bueno, el Rhapsody of Fire que queda hoy en día, pues del original poco, pero bueno, nunca está de más y hacen buena mierda. El caso, yo lo vi en directo hace un par de años y tres, creo, y estuvieron de putísima madre en Murcia. La gira este año van a tenerla en septiembre, o sea, lo que nos toca aquí en España, 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre de este año, por supuesto, en Vigo, Gijón, Vitoria, La Gineta en Albacete, en el Festival Gineta Rock y Sevilla. En septiembre 28, que es perfecto, sábado el de Albacete, pues he estado mirando el festival este de los cojones y también va Angelus Apátrida, que hace mil años que no los veo, o sea que ya son dos grupicos sanos, encima es sábado, me está picando el ir, así que ya veremos, chicos. Y nada, hasta aquí la musiquita, amigos. Vamos con cineseries. Feri, empieza tú. Venga, vamos con cineseries. Vengadores Endgame volverá a estrenarse con nuevas escenas, 6-7 minutos de metraje, este viernes. Y un único objetivo, superar de una puta vez a Avatar. En realidad ya la ha superado si no contamos el reestreno de Avatar. Porque Avatar es un reestreno, hizo una recaudación de 33 millones, pero vamos, si no cuentas eso, si solo cuentas el primer estreno, ya la ha superado. Así que Vengadores Endgame es la película más vista de la historia. Sí. Bueno, que más ha recaudado, en realidad. Yo te digo una cosa, yo para 6-7 minutos no voy a volverla a ver al cine, así te lo digo. Yo ya la he visto dos veces, como fue en una tercera. Sudando polla no. Como forma de vida. Yo la próxima vez que la vea se de bajada del torrent. Y verás, hombre, y me la bajaré a 4K. ¿Y qué? ¿Siguiendo con Marvel? Dios confirmó que están en charlas con Keanu Reeves para que se integre al universo cinematográfico de Marvel. You're breathtaking. Hombre, la esto gente es flama. Está empeñada ahora con este actor, ¿eh? Está todo el mundo que no caga con Keanu Reeves, ¿eh? Desde. Pero no es algo de ahora, ¿eh? No sé. John Wick, o sea, pasó desapercibido una época. Eso y sí. Ha sido el resurgir de Keanu Reeves. Tanto sí. Que yo qué sé. Que es Keanu Reeves. Sabes que tampoco. Pero yo lo veo bien, no sé, algo podrá hacer ahí. Sí, claro, es un actor que me gusta. A mí es Neo, tío. Es Neo. No hay más. Sí. Más cositas, chicos. Pues que Pixar presenta Soul, la nueva película original del director de Up y del Revés, que veremos el 19 de junio del año que viene. O sea, un añito casi menos. Y la sinopsis dice así: ¿alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace tú? En 2020, Pixar Animation Studios te llevará en el viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¡Oh, yo! Una del revés 2, ¿no? Escucha, ¿sabes? Una cambia vidas. ¿Sabes lo que te digo? Que a mucha gente estará que no cagará durante meses con esa película. Tienes que verla. ¿Sabes qué? No he visto Coco todavía. Pues tenéis que verla, tío. O sea, si queréis la vemos los tres juntos y luego... ¿Del revés la habéis visto? Sí. Yo la vi, no es para tanto, ¿eh? No, pero piensa que para un niño sí que... Sí. Un poco una puta mierda, ¿eh? Pero he visto Toy Story 4, hablaré de ello el yo sábado. No la he visto. Pues a ver, la película está bien, no hacía falta, vamos a decir. Le da un final a todo, ya final. Desde Toy Story 1 no hacía falta ninguna. No me jodas. Pero desde la 3, sí. Pueden seguir sacando todas las películas que quieran si siguen en este plan. Y técnicamente, una cosa, técnicamente es el nieto ya, ¿no? Sí, de mi polla. Técnicamente la película es jodidamente espectacular, o sea, es súper bruta lo que han hecho ahí en cuanto a difícil, animación. ¿No? Pues claro, ponte a tú a hacerlo, desgraciado. Perla. Dame 5 años y aprendo animación. Polla. Claro que sí. Bueno, continuamos, chicos. Mira, dice por no, aquí... Más que nada porque no quiero spoiler, hijo de puta. Que no te voy a decir nada, desgraciado. Dave Meister decía, y encima ahora reestrenan Matrix. ¿Y quién tiene las entradas compradas? ¿Perla? ¿Quién tiene las entradas, eh? Pues sí, chicos. No la veo desde que era pequeño, ¿eh? O sea, la voy a ver joder, ahora. Es que la he visto 20 veces las sagas. Yo no, por eso. La yo vi en su momento y ya está. No, la he visto un montón de veces. Me la veía en bucle, tío, la primera. Fue la primera peli que tuve en Blu-ray. Joder. Junto a Terminator son de mis sagas favoritas. Mi primera peli en DVD, 1900. Buah. Pues nada, siguiente, Chose. Vale. Se estrena el corto The End of Pokémon a bootleg Universal Fan Trailer de Adi Shankar para su canal de YouTube Octopi. El Pikachu de Ash ha muerto y esto da comienzo a una revolución para acabar con los combates y los torneos Pokémon. ¿Lo habéis visto? ¿Qué no. puta mierda? No, qué puta mierda. Pues os merecéis un tiro. Básicamente es el creador de Castlevania de Netflix, lo que tiene un canal de YouTube donde lanza pequeños... Bueno, no sé si es el canal es suyo o él simplemente ha aportado con este tráiler, digamos... al canal. El caso, ha hecho un corto de 5 minutos o así, que es una especie de tráiler de una supuesta película que nunca va a existir. O sea, de animación. Animalista, ¿no? Sí, porque muere Pikachu, lo matan en un combate o algo así, y entonces, o sea, es súper turbio, me refiero, es el universo Pokémon súper adulto, en plan con sangre, con... muy bestia, salen Brock, sale Misty, salen muchos Pokémon ahí, pero sangrando, teniendo combates en plan fuertes, ¿no? Está hasta animado, interesante y está muy curioso de ver. Y no sé, lo recomiendo para los 5 minutos que dura. Está ¿Se bastante. ¿Se vende que se alimenta a los seres humanos? No lo sé, Chose. Pero bueno. Son todos veganos, tío. Que lo veáis, que está chulo. Y Chose, ¿qué pasa? ¿Que nos toca hacer el año que viene? Netflix sube sus precios en España. Será efectivo para clientes nuevos y antiguos. Y afectará a dos de los planes. El plan estándar pasa de 10,99 a 11,99 euros. O sea, 12, ¿qué cojones? Un euro. O sea, se incrementa un euro, básicamente. Y el plan premium, que ya yo creo que doy hijo de cristiano, se incrementa de 13,99 a 15,99 euros. Una subideta de 2 euros. Pues 4 euros. El básico se mantiene a 7,9. Esto significa que el año que viene nos toca pagar, en vez de 3, no sé cuántos, 4 euritos. Yo, porque lo quieren mis padres, que si no estás, que pago yo más esta mierda, ¿eh? Más 74, aunque yo estoy aprovechando. O sea, de vez en cuando veo cositas. Mira, a Grechuco me la he no, visto. Yo también, pero que vamos, para ver series turcas me bajo me la jodas, calle. Manolo, tiene buenas cosas, joder. Y encima ahora, o sea, me estoy viendo la última temporada de Jessica Jones, se viene Bojack, debería de venirse ya pronto, y alguna cosita más de por ahí. Coño, Stranger Things ahora, que me pela los huevos, pero habrá que verla. El 4 de julio. ¿Eh? El 4 de julio. ¿Qué dices? ¿Bojack viene el 4 de julio? No, gilipollas, Stranger Things. Ah, chúpame la polla, niño. Espérate, ¿el siguiente artículo va en serio? Sí, léela. Sí. Vale. Lo leo yo. Se confirma que una nueva película de Matrix está en camino. Empezaría su producción en el 2020 en la ciudad de Chicago y con Michael B. Jordan como protagonista. Y las Wachowski como directoras. No me pueden dejar ya, tío. ¿Por qué tiene la gente esta empeñada en joder sagas, tío? Es que... Bueno, ya está jodida desde la tercera, ¿eh? Ojo, y encima solo el negro de The Wire, ¿sabes? ¿Este qué va a ser? ¿El hijo de Morfeo o qué? Sí, de muy feo. Hostia, tío, no hay fecha para Bojack. Verás cómo se va a septiembre, me cago en Dios. O sea, estamos hablando de cosas serias y tú te pones a hablar de un Yo caballo. Sé, no hay nada más serio que un puto caballo antropomórfico que le pasa. Estás hablando de esto que marcó una era, tío. Culto, Bojack ha marcado una era. ¡Retozando, hijo de puta! ¡Retozando! Siguiente bueno, noticia. Seguimos. Va. Rambo 5, por el culo de la Ingo. Rambo Last Blood, también se puede decir así. Para el 27 de septiembre. Yo esta sí que la iré a ver. Pero claro. Porque me mola Rambo. O sea, me molan las pelis, no Rambo, no vamos, ¿sabes? Bueno, siguiente. Chris. Mira, ojo, espera, noticia también. Dice dice Javier G que Paradise PD viene después del verano. Pues flamosísimo, ya estaría. Ahora sí. Sigue. Que es que no te he entendido. O sea, no. Se corta, no se nos corta a todos. Que ¿eh? Paradise PD vuelve después del verano. Muy bien. Hombre. Chris Hemsworth seguirá dando vida a Thor. El actor ha renovado su contrato con Marvel. Pero si estaba claro, tío. Si va a salir en Guardianes de la Galaxia 3. Pues claro. Pero clarísimo estaba. Pero bueno, bueno, bueno, bueno. Pasamos a videojuegos, ¿no, Perla? Sí. Nah. Los jugadores de Destiny 2 en Stadia no tendrán juego cruzado con los de PC. Qué pena me pero, da. ¿Qué es esto? Siguiente. Bueno, como empiecen así, se lo van a comer con patatita. A ver, pero es que alguien iba a jugar a Destiny 2. No, pero si es el comienzo de que uno de los juegos empiecen a no tener juego cruzado con los de PC, pues sí que va a estar es un poco... Pero es gratis, chavales. Stadia se usa en PC. Mira, me hace mucha gracia que la gente no entiende esto. La gente se cree que Stadia es un launcher más. En serio. O sea, Stadia es una plataforma uniforme, por así decirlo, descentralizada, en el sentido de que puedes jugar en PC, pero puedes jugar en tu móvil y puedes jugar en cualquier aparato. Lo que pasa es que... No me comas la polla, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no tiene excusa para el juego cruzado. Es que no es hardcado ni nada. Es juego online. O sea, juegas con un servicio online y ya está. No, Chose, si precisamente te estás liando a lo que vengo a decir... O sea sí, está bien lo que dice. Me refiero que la gente... O sea, Stadia no es un Epic Games Store versus Steam, claro, versus sí, Stadia. Sí. No. Stadia es una plataforma, es un servicio que... Una consola virtual. Que está en la nube, sí. Una consola claro. virtual que puede jugar en otros aparatos. Y puede claro. jugar, pues en el PC es uno de ellos. Pero no es PC, Stadia no es PC, no es un launcher. Pero es muy gracioso que gente que use Stadia en PC que no pueda jugar con los de PC. Pero, es que no es gracioso ni si lo es, es decir... Es que también era gracioso el hecho de que si tú comprabas uno de los Call of Duty en la Windows Store, no podías jugar con los que lo habían comprado en Steam. Y eso ha pasado, lleva pasando años. O sea, me refiero, que esté Stadia y se pueda jugar en PC no quiere decir que con más motivo debería de poderse, ¿no? Porque siguen siendo plataformas diferentes. Pero bueno, si yo con más motivos, si es que me hace gracia, punto. Sí, bueno, es una gilipollez, pero ahí está el tema. Pues Animal Crossing en Switch no va a tener guardado en la nube. ¿Por qué? Lo han dicho claro. No quieren triquiñuelas. Quieren que tu partida sea lo más real posible. No van a permitir el tema de cambiar la hora. No van a permitir el tema... Porque claro, mucha gente lo hacía. Me voy a poner el día de Navidad. Voy a adelantar el tiempo para que así en un día me monte ahí un poblado de la polla. Pues no, no vas a poder, colega. Se acabaron los triquis. Yo lo veo bien. ¿Qué quieres que te diga? No. A ver, yo no voy a jugar, a mí me importa una mierda. Básicamente no, va a proporcionar una experiencia más real a todos, en el sentido de que bueno, va a haber una igualdad de condiciones para toda la técnica. ¿Es realista? ¿Eh? A ver. Si te dio un tortón, verás cómo es realista. Realista dentro de lo que permite un puto juego de furros que se montan un poblado y cambian nabos para construir casas, ¿sabes? Es en plan, tengo un nabo, te lo cambio por tu casa... Joder, que es que pedazo nabo, claro que te lo cambio. Mira, dice Dave Meister, cuesta más explicar qué es Stadia que qué son los Patriots. Y dice, qué furros, no te metas con canela. Bueno, amigos, noticias Venga. De Final Fantasy, ¿las digo yo rápido? Pues sí, pero rápido. Venga. Pero rápido a la manera de Fer, ¿eh? Chose, cállate. Dotemu va a ser la empresa que se está encargando del remaster HD de Final Fantasy 8. He de decir que me he pillado el remaster del 7. Bueno, llamarlo remaster es ser demasiado... Pero bueno, el port, vamos a decir, el de Final Fantasy 7 para Switch, lo pusieron de oferta a 12 pavicos y me dio todo el monarro y dije, venga, va. También lo hizo Dotemu. El caso... A ver, ya Perla, ¿está remasterizado? ¿Tiene más resolución? Sí, no. De esto hablaré el sábado en Hot Factory. Os daré más detalles ahí. Porque no, si no, Chose me dice, vamos terminando. El caso... la versión del Final Fantasy VIII de este remaster ha confirmado la desarrolladora que va a usar la música original de PlayStation. Y diréis, bueno, Sole, ¿por qué tienen que confirmar esto? Fácil, porque el Final Fantasy VII, el tema está en que la música es un port de la versión de PC. ¿Qué pasa? El tema del... La banda sonora es la misma, ¿vale? Pero el sintetizador MIDI era diferente. Vamos a decir que el chip de sonido de la PlayStation, la banda sonora era MIDI y digamos que el chip de la PlayStation, ponte a explicar ahora lo que es MIDI, ¿sabes? Básicamente MIDI es como una especie de patrón en datos, en números de esta pista toca este instrumento, este instrumento, este instrumento, esta nota, esta nota, esta nota, esta nota. Y música de videojuegos antigua, tomás por culo. MIDI no es música como tal, es una especie, vamos a decir, de unos y ceros que luego el sintetizador MIDI lee ese patrón y dice, vale, tengo que tocar este instrumento en esta nota. Y el sintetizador MIDI lo interpreta. ¿Qué pasa? Sintetizador MIDI hay los que te salgan... Bueno, a ver, no habrá tantos, pero hay la puta polla de cantidades. Antiguamente no tantos. Pero, claro, cada sintetizador pues tiene una serie de sonidos concretos para reproducirlos, ¿no? Por ejemplo, por eso la banda sonora o en su momento los juegos de PC, cuando tenías diferentes librerías MIDI para reproducir un juego o lo reproducías en Play 1 y en PC, pues la misma banda sonora exactamente sonaba diferente o con unos tonos diferentes y tal, instrumentos y tal. Pues básicamente era por eso. Entonces, la banda sonora de PC, pues como no sonaba exactamente igual, dicen que si tenía más compresión o no sé qué, es MIDI, no puede estar más o menos comprimido. Eso ya depende de la calidad de los instrumentos que estén. Pero la cuestión está en que era diferente y la gente lo que recuerda es la de la Play. Y de hecho hubo, vamos a decir, no muchas quejas, pero sí que alguien lo notó en el remaster del 7. Y como era port de PC, pues para este del 8 sí que han confirmado eso, que va a ser la banda sonora de la PlayStation tal cual. Principalmente porque la versión de PC del Final 8 la perdieron en su momento y no pueden recuperar nada. He leído por ahí en Vandal que dicen, para la versión de el remaster del Final 9 también usaron la versión de PC. Y digo, ¿pero qué dices? Si no existe, desgraciados. Pero bueno, el caso... Dicen también que está involucrado parte del equipo de desarrollo original del Final 8, pero bueno, que tampoco lo veo muy... es decir, no simplemente es un remaster, no han cambiado nada, simplemente tendrá la consultoría ahí de alguno de estos tipos que todavía están en Square y poco más, pero bueno. Sobre el remake remaster del Final 8, eso es todo. Y sobre el 7 han salido más detallitos, ¿no? Por ejemplo, Square dice que... Os importa, ¿no? Square dice que hacer remakes es tan difícil como hacer originales. Hombre, es que de esto lo he dicho. El sábado daré más detalles, pero no recordaba el Final 7 tan vacío. Ya os diré. Y dice que el juego va a conservar la historia del Honey Bee, ¿vale? La parte de... Bueno, es muy conocida. El caso está en que hay un tío que en los suburbios te... elige chica, vamos a decir, ¿vale? Y esto sale. Y bueno, Cloud se traviste para ofrecerse a este hombre, para pasar por chica y poder acceder a cosas. El Perla. El Perlica. Así que sí, esto va a estar intacto. Pero claro, han dicho más cositas. Resulta que tienen un departamento de diseño ético para el juego. Hostia. ¿Y qué es eso, señor Solid? ¿Qué es ¿Qué eso? Progresista, joder. No, a ver, según dicen, este... Con eso ya están nominados al GOTY, ¿eh? Ojo. Es que ya lo estaban sin esto. Así cualquiera, ¿eh? Furro. Claro. Bueno, este departamento se encarga de ayudar y guiar al equipo durante la creación de misiones y personajes. Y ellos fueron los que se encargaron de revisar el diseño de Tifa para reajustarle el pecho y sus vestimentas. Según dicen, era algo necesario, ya que era, pues eso, capital para poder readaptarlo al juego. Dicen que los desarrolladores tuvieron que dotarle de un estilo más atlético, con abdominales y un vientre plano, así como repitiendo su tank top blanco y añadiendo una camiseta interior negra. Vamos, igualmente. A ver, ya hemos hablado de esto mil veces, pero que digan que el vientre plano, tal, abdominales, no sé qué... Ya esa forma, esa silueta, lo único que han hecho ha sido bajarle las tetas. O sea, han readaptado un poquito el diseño de Advent Children, es decir, estaba ya bien. Y bueno, en fin, eso, yo qué sé. Dice, desde el mismo departamento ético de Square se avisó que Tifa no debía mostrar un carácter antinatural en las batallas. Bueno, pero es que tener más tetas no es antinatural. Es decir, genética, cuerpos diferentes, tetas, no tetas, tamaño... Se da un giro de esto de 180 grados y le da un tetazo a uno en la boca y lo mata. Vale, a ver, antinatural en el sentido de las batallas, porque esta tía hace una experiencia, una, bueno, arte marcial, entre comillas, hace un kung fu ahí raro y obviamente tiene unos movimientos que dices, vale, con unas tetas más grandes que tu cabeza, pues te iba a costar hacer todo eso. Entiendo, no, que, entiendo que va tiene, por ahí. Tiene sentido. Escucha, sí, claro, sí. Hacer eso cuesta animar todas esas tetas, ya está. Sí, bueno, a ver, las físicas de las tetas animadas llevan ahí desde la época de la Play 1 con el dedo. Hombre, de los japoneses son unas máquinas para eso. Por eso. Están avanzados, los coreanos con el Tera. Pues eso, que dicen que sus pechos debían estar más sujetos en las secuencias de acción. Pero si es que le quedan hasta mejor así esas teticas más reducidas, joder. A ver, está más skinny, Joder. Pero bueno, básicamente todo esto son los datos al respecto y los del Cyberpunk que tocan ahora se los dejo a Fer. Claro, hombre. Cyberpunk 2077 retrasó su lanzamiento para evitar sobrecargar de trabajo al equipo. Mostrará su versión de consolas más adelante. Vamos, que lo que he visto es PC puro y duro. Sí, hombre, sí. Estaba claro. Hombre, ya. Garantiza un buen final y confirma que habrá expansiones como las de Witcher 3. Me parece cojonudísimo porque eso sí son expansiones. Eso como que la de como que la última que sacaron de Witcher 3 es casi un juego nuevo. No contará con un sistema de moralidad. Bueno, eso me da la pena. Muy bien. ¿Qué nos dicen por el chat? Pues están diciendo por aquí. Tifa es Meryl, Final Fantasy Remake es Metal Gear Solid Zero, dice Dave Meister. Sí, ¿no? Ojo, está por ahí el proyecto secreto de Bluepoint, a saber qué están haciendo. José Ramaneda, vaya novitones, le podrían haber puesto más tetas. Joder, macho, y se mata haciendo ahí un salto de eso. Se desnuda con una teta. Y Zacro, era una medida necesaria para evitar erecciones instantáneas explosivas. Es que a mí lo que me hace gracia sobre esto es decir, tiene grandes tetas, le pone a todo el mundo. Pues coño, también hay personas a las que les puede poner más el apartado que tiene ahora. Yo qué sé, está buena, ¿eh? Claro, coño, sigue estando fucable. ¡Que es un puto dibujo, nenes! Eso iba a decir, olvidamos que está hecho por ordenador. Bueno, amigos, José, la siguiente me la dejan, ¿no? Hombre. Grandes veteranos y jóvenes talentos se unen para crear Tales of Arise. Yusuke Tomizawa ha explicado que ya llevan mucho tiempo trabajando en este título, pues su desarrollo se inició antes incluso que la de remasterización del Vesperia. Wow. Que puede llevar perfectamente 2 años esto. El director artístico es Minoru Iwamoto, quien se encarga también del diseño de personajes y que ha trabajado en Tales of Vesperia, Tales of Zestiria y Tales of Berseria. Sí, se le veía todo el ramalazo a los personajes, la verdad. Eria. Por cierto, sobre esto, el viernes Carrefour empieza una promoción de 3x2 en su serie PlayStation Hits de PlayStation y os podéis llevar por 26 euros, creo, o por 13 euros el juego, bueno, no lo sé. Muy baratos, no un montón puedo, de juegos. No puedo gastar. Por poquito más de lo que cuesta un PlayStation Hits, por 6 euros más de lo que cuesta un PlayStation Hits, te llevas 3. Así es. Entre ellos, bueno, la colección completa del Horizon, Tales of Vesperia y bueno, mil más. Informaos si queréis. Vesperia no, Berseria. Berseria, joputa. Y el tema, están ahora también de oferta en la, bueno, aparte de Steam, la PlayStation Store también. Hay cosillas jugosonas ahí. Échale un ojito. Bueno, Tiendas Hot Factory. Joder, Chose, hay que informar a la puta audiencia. Para eso estamos aquí. Hay que informar a la gente para que se gaste. No, los tío, eso de hilo por el grupo y te cobramos. Bueno, qué poca visión. Qué poca visión de futuro tiene para sobre el Tales of Arise este. Dicen que, bueno, que estos que he nombrado, que no son los mayores veteranos, que no se han dado nombres, pero sí que han confirmado que hay gente ahí metida que lleva trabajando desde la primera entrega de la Super, el Fantasia. Pero bueno, quiere decir pues eso, que sí, que hay nueva peñica, pero que obviamente siguen estando ahí grandes clásicos de la saga. Dicen que el objetivo ha sido ese, precisamente, combinar veteranos y desarrolladores experimentados con sangre fresca para, pues, mantener la esencia, pero ir renovando cositas que ya le hacían falta a la saga. Así que nada, chicos. Becario a los cafés. Y también han confirmado que yo creo que no hacía falta, que va a ser un título totalmente independiente y que no va a tener relación con los otros de la saga. Estaba claro. Pero bueno, yo sé qué pasa con Xbox, que hay muchas noticias de ella ahora, dilas tú todas. Sí, porque al parecer la visión que tiene Xbox es de no dar una pida, de ser el número uno, el más vendido en consola. Y para Phil Spencer, el negocio está en cuántos usuarios tengas y cuán comprometidos estén. Vamos, quiere... Que no tienen expectativas de vender mucho más, ¿sabes? Quiere fanboys para su... Para su saga. A ver, tampoco está mal visto, es tener gente que esté pagando sus servicios. Es un negocio bueno. A ver, sí, claro, pero para eso necesitas consola. Sí, bueno, pero Es un nicho que también está ahí, ya no está en PC también, loco. Bueno, no, sí hay. ¿Y qué más cosas dice Microsoft, José? Pues que confirma que todos los juegos retrocompatibles actual de Xbox lo serán también para Scarlett. Muy bien. Así me gusta. ¿Qué más? Pues te cuento más. Microsoft afirma que de momento solo hay planificado un modelo de Scarlett. Los supuestos rumores de una versión inferior quedan anulados. Cuando el año pasado dijo consolas en desarrollo también metía a la One X All Digital. One X. Se supone que iban a sacar otro modelo que iba a ser online, me acuerdo yo. No sé si se quedó como rumor o como qué. Joder, es que te lo están diciendo. No, pero no me refiero a la One S, sino me refiero que le dijeron para Scarlett. No, que iban a ser todos no. La gente lo dio por entendido como que iba a ser para Scarlett. Pero la que anunciaban solo digital es la One S All Digital que ha salido, que no la quiere ni Dios, por normal. Y de Scarlett... Una versión que decían no llegará ni a 100 euros. ¡Venga, 100 euros! Dice el borracho. ¿Verdad? Eso se rumoreaba. A mí que me cuentan muerto de hambre. Te digo los rumores de la gente. Bueno, a ver... Si no llegase a 100 euros, me sale más barato comprar eso que un disco duro extra para Instagram. Que iba a ser como Stadia, simplemente por servicio por streaming y además por. O sea, ni descargan disco. Sí, tú te refieres a una especie de Chromecast de Microsoft en el cual reproducir sí, ahí lo de Xcloud. Pero no, porque eso ya lo hace un PC, lo hace. Que es lo que dijimos en el programa L3. Eso en principio ya lo vas a poder hacer vale, tú vale, con tu consola. Vale, corta. Ya, a partir de octubre, streamear a tu ordenador. Que al ordenador ya lo puedes hacer, de hecho. Pero a móviles y toda esta piojada. Con las gráficas de Nvidia. ¿Pero qué gráficas de Nvidia? Eso no tiene nada que ver, payaso. Pero te lo permite mejor, gilipollas. ¿Pero qué cojones lo va a permitir mejor? Están mezclando churras con meninas. Tú estás mezclando lo del puto protocolo ese que tenía Nvidia para hacer el streaming con sus putas gráficas mejor. Y también te estás liando con, a lo mejor con lo de la Raspberry Pi, el Full Moon ese de los cojones, como coño se llama. No, si se puede jugar desde el móvil. Es un normal... Bueno, seguimos. Seguimos, es que no me interesa. Bueno, pero lo que decía, que... Por otro lado, sería jodidamente estúpido dos modelos de Scarlett cuando, en teoría, Scarlett va a ser como una especie de upgrade al respecto. Es decir, que los juegos van a valer igual de Scarlett para la One, en teoría. Me refiero que sería ya ese modelo inferior la X, ¿sabes? Claro, es que el modelo inferior de la Scarlett... Bueno, ¿Puedo decir una cosa? Dilo. ¿Qué? Me voy a cagar los muertos de los petardos. Bueno, José... Lo que bueno, no. Ya está. Phil Spencer no ve posible llevar Halo y Gears of War a otras consolas. Hombre, eso faltaría. Hombre, pero... Es que eso es por los rumores que estaban saliendo últimamente, que decían ya, que... Pero es el buque insignia. Que la Master Chief Collection en Switch, pero cucu. Pero cucu. No, en serio, o sea... Es que me ha hecho gracia la expresión, pero cucu. El puto Auronplay, tío. Joder. Y nada, otro detallito más, ¿os la comento? Venga, si quieres. Microsoft despide a parte del equipo dedicado a Inside Xbox y Mixter. Qué pena, chicos. Maxtor. Pues muy bien. Una pena. Un minuto de silencio, va. Venga, bueno, está. Entonces TechChew le resta importancia a la retrocompatibilidad en la consola. Normal, porque les mola sacar... cositas otra vez y que las pagues otra vez. Bueno, dicen que no es relevante simplemente. Y Take-Two tampoco es que esté sacando mucho remaster, ¿eh? Y recuerdo que Take-Two se ha visto beneficiada, por ejemplo, con la One X por el hecho de que el Red Dead Redemption 1 va a putos 4K en la X, o sea que no me jodas, tío. Voy a hacer una preguntita, chicos. Uy, no puedo enseñar una cosa porque me tengo que levantar para enseñarla, pero... Enséñalo, hijo de puta. Se me vería la polica, hermano. Nada, o sea, rosadita. Básicamente, si sí, está feito. Dios, vaya paquete que tienes. Si no se me ve, maricón. Bueno, el caso, les vino bien porque relanzaron esta mierda con el logico ese de Xbox One y 360. O sea, de hecho, ese es el bueno, joder, el 2 no. El canto está con el estilo de One directamente, a pesar de que es un puto juego. ¿Quieres ver lo que está de canto? De 360. Entonces, claro que sí, salude. O sea, precisamente que tú diga esto cuando es una de las que ha salido beneficiada por ese tema, pues no sé, me hace un poquito de gracia. Al igual que también es retrocompatible el puto Bully, el Scholarship Edition y los GTA sí, y toda esta furrada. Claro que y lo el es. Bioshock y el... el Bayonetta y ese tipo de juegos. ¿Pero qué cojones tiene que ver Bayonetta con Take-Two, Anacleto? Y, bueno, y el Bioshock. ¿El Bioshock es de Take-Two? No, que me equivoco. Es de 2K, ¿eh? Que lo he confundido, hostia, coño. Que reparto con... hostias, ¿eh? Que Solid es un poco paleto. A tiempo, Perla. Hombre, venga, seguid. Bueno, una preguntita, chicos. ¿Qué os pareció el diseño de los del video? Venga, dilo otra vez porque se te ha cortado que no veas. Dilo otra vez. Dilo otra vez. La Virgen. Nada, resumo. El juego de los Vengadores finalmente no planea cambiar el diseño de sus personajes. ¿Y a mí qué coño me importa? Pues para los fanboy de mierda. ¿Qué espera? Bueno, ¿quieren a los actores? Pues ¿qué van a ser? Son putos personajes de videojuegos, maricones. Oye, pues perlicas. Eso, es verdad. Son... Bueno, que me importa la mierda. Voy a explicar... Bueno. Voy a explicar... Bueno. ¿Qué es un juego de Hideo Kojima? Voy a explicarlo. Mira, Kojima puso una serie de tweets explicando qué cojones es eso de Hideo Kojima Game. Lo leo directamente en inglés porque la traducción que he visto por ahí es que es deplorable, pero bueno. Hace 33 años en la industria de los videojuegos, el juego estaba creado por equipos de desarrollo, o sea, un juego se creaba con equipos de desarrollo formados por 5 o 6 personas, creando las ideas conceptuales, escribiendo la historia, especificaciones, dibujando el mapa, en papel de grafito de este o como cojones se llame, haciendo el dibujado de puntos, o sea, de píxeles. Pero para decir lo que lo hace él, ¿no? Sí, no, a ver, espérate, tiene más allá. Dice, manejando el tema de, bueno... construyendo la lógica del juego, etcétera, ¿vale? Compresión, programación, música... No le examen, ponme el resumen, ya está. Pero si te lo estoy resumiendo, desgraciado. ¿Qué dice el chino? Con estas interrupciones tardamos más de lo que se tardaría si se dejase decir simplemente lo que hay que decir. ¿Pero te quieres callar, José, y dejarme decir lo que tengo que decir? Luego eres tú, Perla, luego eres tú... El último día de clase. ¡Furro! El que pide prisas. Pues come los huevos a Kojima, que está explicándote aquí. Si Kojima explica, no. Cho se calla. Pero si ya me veo, ya sé la respuesta que va a dar. O sea, si Kojima habla, Cho se calla. Claro, joder. Así que bueno. Él básicamente dice que para él, un juego de Hideo Kojima es cuando él se involucra en todas las partes del juego, porque para él sigue teniendo ese espíritu de desarrollo independiente, como en los viejos tiempos en los cuales él pues aportaba en todo, aportaba en el diseño de personajes, en la banda sonora, aportaba en el diseño de niveles, en la programación, en la música, promoción, business. Tiene millones de dólares. Es un vende seguro, que ya lo sé, tío. Y ya estaría, eso es un juego de Hideo Kojima. Siguiente. Joder. Completar todo Dios, Wolfenstein Youngblood llevará más de 25 horas. Se están pasando, ¿no? Es un shooter, tío. Que los shooters tan largos al final cansan. Sí, a ver, vamos a decir, porque está una otra noticia, ¿ves? Ahí he fallado haciendo el guión, porque hay otra noticia que habla de esto más para adelante, así que la digo ya. No te he oído nada, pero vale. Bueno, pues eso, que en resumidas cuentas, Wolfenstein Youngblood, aparte de durar 25 horas, resulta que va a ser más barato porque les ha llevado menos tiempo el hacerlo. En concreto 18 meses. Y además han confirmado que el juego va a incluir un pase de amigo para que alguien juegue con nosotros gratis. Eso quiere decir, a efectos prácticos, que como yo me lo voy a comprar para la One, el Fer va a jugar conmigo gratis. ¡Hombre! ¿Y por qué ya, no? Te lo digo en porque serio. Porque tú no tienes una One, furro. ¿Y si me la quiero comprar de aquí a 18? ¿Al 18 de julio te vas a gastar ese dinero? Puede ser, tío, puede ser. Pues 18 entonces... de julio, pero no salió mañana. Dices. Yo qué sé. Que estamos hablando de Wolfenstein Youngblood, no Bloodstain. Escúchame, que se me va la pelota, tengo sueño. Sí, y sale pasado, pero bueno. Venga, para Switch, que para las otras lleva una semana. Bueno, chicos, ¿qué creéis que ha sido el juego más odiado del E3? El Pokémon. Super mal, porque lo has leído, cómeme la polla. No, precisamente el Watch Dogs ha sido de lo más querido por la culpa de la vieja esa. Por la vieja. Por la vieja. Joder, a que vosotros conocíais al típico subnormal de vuestro instituto que decía eso todo el día. Por la vieja. Se llama Adrián. Por la vieja. Sí, vamos. Por la vieja. Bueno, sigas con el guión por la vieja que te reviento. Ya ves, malo. Bueno, pues el título más odiado efectivamente ha sido... Todo esto se basa en los dislikes de YouTube, ¿eh? En los trailers. Sí, que vale. Pues bueno, Pokémon ha sido lo más odiado, pero es que le sigue Battletoads, chaval. Y con ojo, razón. No. Pero es que después va Shenmue 3, que yo creo que el hecho de los dislikes no ha sido por la calidad del juego, sino por la puta mierda de la Epic Store. Y luego, y con mucha razón, Commander King, un puto juego para móviles de mierda, ha sido lo siguiente. El Elder Scrolls Legends, pues bueno, si es que me la suda. El Contra Rogue Corps, efectivamente, esto merece mucho hate, la verdad. Elder Scrolls Blades, no sé por qué tiene dislikes a un anuncio de un juego para Switch que ya estaba en móviles, no sé. Fallout 76, esto es que da igual la época o cuando leas esto, sigue siendo hateable. Es que es una mierda. Chivalry 2, no sé por qué tiene tanto hate, la verdad. Bueno, estoy muy ajeno a eso. Porque es un juego que ya salió. Pero es normal, es la segunda parte, es nuevo. Fíjate, eso es cuando los típicos youtubers hagan campañas. Pero es que luego aquí, Forza Horizon 4, ¿por qué? Por la puta expansión de los Lego, le dais dislikes subnormales. En serio, qué retraso llevan. O el Wolfenstein Youngblood. ¿Por qué tiene tanto hate, tío? No sé, ¿porque son mujeres las protagonistas? No lo entiendo, ¿eh? O sea, a ver, este comentario ha sido un poco ya por pinchar. Hubiera sido peor que dices. ¿Qué pasa? ¿Salen de la cocina a pegar tiros? Joder. Gears 5. No te preocupes, que si tienes Gears algún problema, viene zapato. Lo que iba a decir. Menos mal que se la ha cortado. Pero bueno, todos sabemos lo que iba a decir. En caso, más noticias, chicas. Esto es muy... La verdad es que tienes toda la razón, Chose. Tengo y te doy un guantazo que te quito la cara de perla maricón que tienes. Venga, Falconetti, dejado ya de tonterías. No, por favor. ¿Por qué? Porque estamos aquí para hacer Jesse Podcast, leer el guión, follar... Disfruta lo votado, venga. José Rabaneda dice: yo no esperaba los de las pelis, pero coño, el Peter Parker del Spider-Man está muy bien, pero los Vengadores que parecen el típico grupo de... Ya me imagino por nada, hostia. Estas son las palabras de José Rabaneda y obviamente es como cuando dice un video tutorial nuevo tal, es simplemente el estereotipo, pero que se tome como todo, ¿vale? No va a malas. Dice, pero los Vengadores que parecen el típico grupo de sudamericanos que hacen imitaciones en cumpleaños. José, enseño la cara que te está partiendo. Desgraciado. Sí, que te está riendo, José. Que lo sabemos. Joder, puta, sí. José, está llorando. Está llorando, José. ¿Está llorando? ¿Qué es eso? Son lágrimas, José. Son lágrimas. Es que cuando hablan de los animales me pongo tierno, tío. Claro, ¿no? Es que me comí un pollo. Bueno, va. José Rabaneda también dice: Hidro Kojima igual palabra de Dios. Y Watch Granny Dogs, efectivamente. Hostia, qué hambre tengo, chaval. He cenado muy pronto hoy. Bueno, el caso, eso no importa a nadie. Anunciado el Mega SD. La verdad es que no. Cómeme la polla. No, que no come carne. Hostia, verdad, por eso llora. Ojalá... Bueno, venga. La sentido del alma, por eso llora. Es que me voy a dibujarle las lagrimicas ahí. Un saludo a Mr. Kojima, que le molará esta parte. Permiso para la misa. Anunciado el Mega SD, un cartucho FPGA para puristas que ejecuta los juegos de Mega CD en formato ISO. A ver, esto explicado para normies. Bueno, vamos, vaya mierda. Come de la polla. Terra Onion es una empresa española que se dedica a sacar auténticos pepinos para máquinas retro. Han sacado un flashcard para Neo Geo, que es un pepino. Han sacado un flashcard para PC Engine, que es un pepino. Y ahora han hecho lo mismo con Mega Drive. ¿Dónde está la puta gracia de todo esto? En que se saca el hardware de donde no lo hay. Es decir, con PC Engine sacaron un flashcard que emulaba la unidad de CD sin estar el CD. Vale. Para el de Neo Geo... Es que hicieron un Terra Onion Direct, ¿sabes? O sea, el pavo ahí hablando, sí, sí, y tal, y explicando las novedades. Van a lanzar una actualización para el flashcard de Neo Geo que va a ser capaz de emular juegos de Neo Geo CD. Obviamente sin el CD. Y ahora la gran novedad es este flashcard para Mega Drive, que lo que va a hacer es incorporar dentro un FPGA que básicamente es, en un chip, emular todo el hardware de un aparato completo. En este caso el Mega CD. Entonces... solamente conectando un cartucho en el puerto de cartuchos de Mega Drive, o sea, el típico flashcard que compras para los chinos, pero 200 y pico euros más caro, porque va a costar eso, casi más de 200 euros, te permite, aparte de cargar los juegos, lo que ya te hace un flash card normal de Master System y Mega Drive normal, y de 32X si lo conectas a un 32X por encima, pues el propio cartucho, sin conectarle un Mega CD, te va a cargar las ISOs de Mega CD. Y esto es un pepino. Es un pepinaco bastante guapo. En verdad me parece muy bien, la verdad. Si el Mega CD tuviera juegos buenos, pues... Hombre, el Sega CD. ¿Cuánto cuesta la polla esa? Esto cuesta 232 euros. Pues eso es lo que te va a costar el Sega CD. Se acerca a lo que cuesta en realidad. A ver, puedes pillar a veces chollitos por Wallapop, que si 150 euros con un Mega CD y tal, pero bueno, claro, a ver en qué estado está y tal. Sí, pero que sea, creo que el 2 que tiene reparación. No, te comes dos mierdas. ¿Sabes? ¿Repartió el qué? Reparación, maricón. Ah, bueno, sí, el primero más jodido es por la construcción y tal. Pero bueno. No, olvídate. El caso, a ver, obviamente, y a menos que seas un coleccionista o seas un puto purista. Oye, ¿por qué habéis quitado la cam, furros? Porque me levanta un montón a cagar, ¿vale? Hay que decir. Vale, chico. Pues el tema es ese, que con este flashcard, vale, será caro, pero hostia, yo creo que es un pepinarro del copón. Es decir, en un solo flashcard tener todo el puto catálogo de todo lo que te cubre Mega Drive. Sí. Y si le metes el 32X por encima, es que ya absolutamente todo, yo lo veo un pepinazo. Son 200... Es una barbaridad, la verdad. Sí. Lo dice irónicamente, pero en realidad tiene razón. No, coño. Joder, ¿por qué siempre? Porque... No, la verdad es que sí, quería vacilarte. Bueno, pues eso. Pero no te falta razón, quiero decir. No te sobra razón. Y con lo de la PC Engine igual, o sea, son auténticos cacharrazos encima aquí, patrios, porque arriba España, joder. Y el caso es que el 32X abajo y arriba... El Mega SD, que si no, no corre los juegos de 32X y España. Bueno, pues eso, un pepino y encima por gente de aquí, la verdad que es muy top esto, sinceramente. Muy top. Es para planteárselo. Si me quieres dejar ese dinero y te importan esos juegos, claro. Claro, bueno, 200 para jugar al Road Avenger, no, es que no. O al Sonic CD. Noticias tristes. Ha muerto Andy O'Neill, que es cofundador de Blue Point Games y... ex desarrollador de Metroid Prime. Bueno, en fin, vamos a decir que estaba en Retro Studios y dejó Retro Studios para, junto a otra peña, fundar Blue Point, que es la empresa que se ha encargado de hacer, pues ya sabéis, remakes y remaster bastante tochos, entre ellos Shadow of the Colossus, las HD Collection de Metal Gear y demás. Pues una pena, este hombre no es que fuese demasiado mayor, pero pues eso, se ha ido y nada, recordado será. No me ha ido, hijo de puta, es que estoy comiendo. ¿Qué dices tú, vegano? Que está hablando de Andy O'Neill. Que... Estoy hablando de muertos, tío. Y tú hablas de comer. Palmeritas. Bueno, este hombre fue el programador principal en Metroid Prime, ojo, ¿eh? O sea, fue un pepino este hombre encargado de ese juego, que ya sabéis lo que es, un juegarraco. No digas que fue un pepino que se lo come el chose. Es verdad. Y luego, pues bueno, ya sabéis, los remakes que he dicho y tal, ports, participó en diferentes y bueno. Otra cosa no, pero Bluepoint hace buenos trabajos y es una pena que este hombre, pues eso, haya fallecido. Así que nada, quedará en el recuerdo su trabajo. Y pues sí. La siguiente noticia, para mañana ya no se acuerda nadie, vas a decir, ¿no? No me acuerdo yo. Ah, bueno. Bueno, la siguiente noticia es un poco la he metido por el salseico. Resulta que Atsushi Inaba, jefe de Platinum Games, ve a la próxima generación como más de lo mismo. Y es que es así. Es que mucho poder de la nube y mucha polla en verga, pero es que es así. Responde, está bien. Estoy seguro de que las cosas se moverán más rápido, los gráficos serán mejores y posiblemente los tiempos de carga menores. Eso es bueno para el consumidor, pero francamente, es más de lo mismo si lo comparamos con las generaciones anteriores. Si me preguntas a mí, no veo nada disruptivo o súper innovador. Honestamente, ¿puedo hacer un inciso? Sí. Gráficamente, los videojuegos no van a cambiar tanto, pero te diré por qué. En los juegos de PC ya no hay juegos que... A nivel gráfico, ya hay un tope. Lo que puede, como bien ha dicho este No hay un tope, José. No paran de salir cosas. Lo que pasa es que ya llega un punto en que... Es que en PC ya no hay nada que... Pero ¿cómo que no hay nada? Si acaban de sacar el tema del ray tracing este que te añade una puta iluminación y una que te mejora juegos como el puto Doom o el Quake, tío. Bueno, creo que es el Quake. Hay un puto mod para el Quake que dices, pero este juego es del año 96. O sea, siguen saliendo cosas, pero ya no es en plan, ¡buah, hemos visto un salto gráfico como de la Play 1 a la Play 2 o de Super Nintendo a PlayStation! Eso no lo vas a ver. Eso no lo vas a ver. Pero la cosa está en que ahora ya es pequeños detalles. Es en ir, son ya detalles... Sí, el tema de cargas... No, efectos gráficos. De cosas que se van a notar bastante. Es efectos gráficos y sobre todo pues ganar en realismo en el pelo, ganar automatización de tareas, vamos a decir ganar en inteligencia artificial. El brujo en PC tiene una configuración especial de autopelo de los cojones. Ya bueno, como si fuese el único. Es decir, simplemente... Entre otros. Queda bien. Raider lo tiene y lo hace en un Xbox One, ¿eh? Sí, el 3FX. Bueno, el caso, que sí que sigue habiendo una evolución. Lo que pasa es que ya no es ese camino que veíamos como subir 20 escalones de golpe. Ahora vamos pasico a pasico, pero sí que hay cambios, sí que siguen saliendo cositas. Y ya digamos que el problema es que... Bueno, problema. Está bien, en realidad. Hemos llegado a un punto en que ya se ha hecho esto tan estándar que puedes tirar a lo que quieras. ¿Quieres hacer unos super gráficos? Los haces. ¿Quieres hacer un juego indie estilo 8 bits? Los haces, que no te van a decir nada. De hecho, te van a comer la pollica. Puedes hacer lo que quieras, entonces... Lo bueno es eso. Y yo creo que la queja que dice este hombre es que sí, que no le sorprende. Y es que en verdad a mí tampoco me sorprende. Es decir, lo dice él. Están cogiendo cosas que ya existen. ¿Qué? ¿Ponerle un SSD a algo que lleva ya 10 años? Ahora me patenta Sony que va a eliminar los tiempos de carga. Lo que son es subnormales. ¿Qué cojones hacen patentando eso? Es verdad. ¿Qué cojones haces patentando una cosa que es como decir, voy a patentar el respirar? Y que si me pongo una máquina, respira una máquina por mí. Es que, pero, tío, es que es decir... Relájate. No, tío, es que no tiene sentido. Pero bueno. Que el cambio está en otros lados y no en esto, choselete. Por eso se dice, por eso es la llamada magia de Nintendo. Nintendo, a pesar de sacar máquinas desfasadas o gráficos que dices, ¿pero esto qué es? No le hacen falta el brillar en lo técnico para ofrecerte algo que sea nuevo, se sienta fresco y se sienta original. Y esa es la magia de Nintendo. La llamada magia. Ahí está, Chose. Bueno, va. Qué bien. Valeria Castro es la nueva presidenta de Dev, la patronal de videojuegos, que es directora ejecutiva de Platonic Games. Bueno... Básicamente todo esto viene por la movida de Luis Quintans, ¿os acordáis? Por toda la historia esta del Action Verge, de Badland, toda esa mierda. Pues bueno, su sustituta pues es esta chica, Valeria Castro, y dice: me hace mucha ilusión tener la oportunidad de aportar mi granito de arena a nuestra maravillosa industria. Queda por delante un camino largo y lleno de desafíos que espero podamos solventar entre todos con responsabilidad y buena fe. Y bueno, que... Básicamente eso, que es una nueva etapa y que van a luchar por, en fin, tirar para adelante y supongo que quitar pues esa mancha que ha quedado con toda la etapa anterior de corrupción y de mierdas que la verdad no hace ningún bien. Siempre, que ahora, y habrá otras cosas, así que me da igual. Bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. Bueno, cosas interesantes, calla. ¿Qué es eso? O sea, Fer... La secuela de Breath of the Wild salió adelante porque el equipo tenía demasiadas ideas para un DLC. Aonuma está haciendo Breath of the Wild 2 y Link's Awakening lo está haciendo Crezzo. ¿Quién coño es Crezzo? Bueno, está guapo el juego. No pues pasa nada. Crezzo son los que han hecho, en resumidas cuentas, el remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask para Nintendo 3DS. O sea, bueno, creo que también hicieron... el Ocarina of Time y el Majora son remakes. Vale que el salto gráfico no sea como decir un Shadow of the Colossus de Play 2 a 4, pero son remakes. Y el caso, esta gente pues está especializada en hacer este tipo de trabajos. También son los que hicieron el Triforce Heroes, por cierto, esa peste de juego. Hicieron, ojo, esto te va a gustar, el Luigi's Mansion de 3DS. Es de ellos, ¿eh? Y han hecho un buen trabajo, la verdad. El caso, bueno, que son ellos los que están haciendo el Link's Awakening. Y en 12 me caen bien. Han tenido el fallido del Triforce de Héroes, pero bueno. Todos tenemos una pata en los huevos de vez en cuando. Pues nada, chicas. Esta noticia me toca especialmente la polla. Cuéntala. Retro Studios busca un director artístico para Metroid Prime 4. ¿En serio? No tienen ni los bocetos. A ver, ya se dijo que se había reiniciado el desarrollo a principios de año, pero no me imaginaba que todavía andásemos así, coño, que... Joder, a ver, macho, no estoy... No, estoy no pido tráiler, pero es que no espero tráiler ni para el año que viene, así te lo digo. El E3 no, del año no, que viene... El siguiente. No espero tráiler. Escucha, ni para 2021, Perla. Bueno, Fer, la siguiente noticia para ti. Venga, la empresa que ofrecía carreras al estilo Mario Kart en Japón, Maricar, sería un marica, compadre. Deberá pagar 50 millones a Nintendo. Por listo. Hombre, duelen, ¿eh? Casi hombre, nada. Eso pica más que los mosquitos en verano, hijos de puta. Hijos de puta. Mira, bueno, espérate, José Rabaneda dice por el chat, me imagino al Tony Stark del juego entrando en acción con esa canción. Bueno, ha puesto una canción en el chat que no puedo ver. Dave Meister, 4K 120 FPS, solo falta que dejen de cobrar por el online. Y dice, ¿pero esta gente hace juegos o viven de subvenciones? A ver, son una asociación de desarrolladores, más bien representan y todo eso, no hacen juegos. Y dice José Rabaneda, yo creo que el único salto gráfico que se puede notar, por así decirlo, es si llega a un punto de fotorrealismo extremo. Pero es que eso igualmente, mira Quantic Dream con Detroit. O sea, se ve jodidamente burro ya. No hace falta subir tantísimo los gráficos para obtener algo muy decente. Obviamente sí, se pueden conseguir mejores resultados, pero el fotorrealismo... Que parezca el videojuego, que parezca que como si te estoy viendo ya tipo la webcam. ¿Cómo se ve? Fer, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el Judgment, Que has flipado antes, que me han mandado unos audios corriéndote. Hombre, la verdad es que se ve bastante bien el chirico. Sí que tiene cositas que rascan un poco, Pero igual que los Yakuza. Eso no se lo quita nadie. Se le ve que es un juego japonés. Hay cosas que los japoneses, yo, para mi opinión, todavía no le han dado el punto que en otros juegos de Occidente, pero oye, está muy. Y sobre todo la historia, yo que sé, tío, algunas cosas, algunas texturas que dices, pero verla esto. Pero tú lo has mirado bien, desgraciado. Miraos el vídeo que ha hecho Digital Foundry. Yo lo he visto, andan así. Escúchame, hostia, ¿no? José, me levanto y voy, Escúchame, tú has jugado al juego, ¿verdad? Superman ni la ha tocado ni lo va a tocar, y aquí está viviendo. He visto gameplay, ¿vale? Sí, gameplay. Así, mira, José, eres un analista del siglo XXI. Venga, levántate, es normal, y dímelo la cara. ¿Qué quieres que te enseñe? No. Escúchame, yo he jugado. Hoy solo he podido jugar media hora, veremos. ¿Y tiene más de un cuadrado? Tiene el cuadrado al cubo. Sí, es un normal, es un barrio con varias manzanas que son cuadrados los edificios, pero. El Camurocho. Es Barcelona, tío. No, sigue siendo Camurocho, no se han matado. ¿Verdad? José, vamos terminando, Venga, Vamos, más cositas. Horizon Chase Turbo, juego que por cierto se ha confirmado para los. Es uno de los juegos que va a salir en el PlayStation Plus el mes que viene, junto al Pro, no sé qué puto año me la suda. El 2019, ¿verdad? Me la suda, he dicho. Pues Horizon Chase Turbo va a salir en físico para Switch y Play 4 el 30 de julio. Así que si os interesa lo que veáis en el Plus, que sepáis que va a salir físico. Venga, chicos. Muy bien. Alpha Protocol es eliminado de Steam. La Sega conserva la IP, pero ya no tiene ni los derechos de la banda. ¿Jugasteis a este juego en su momento? Sí, jugué en 360. ¿Y qué? Es el típico juego a tres pavos. Valiente mierda. Vale, todo dicho. Escúchame, ni a tres pavos, O sea... Vale, sí, ni aún así. Mira, ¿sabes qué dice, ¿Qué dice? Se refiere a las cajas de botín como mecánicas sorpresa y las compara con los huevos Kinder. Sí, su puta madre también. Le ponen los huevos en la cara, verás qué ilusión le hace la mujer. Eso te gustaría, En realidad yo creo que sí que es así. O sea, tú compras un puto huevo Kinder y no compras un producto. Ya, pero ¿cuánto te cuesta un huevo Kinder y cuánto te... Pues casi lo mismo que comprar sobrecitos del FIFA. Pero que cada uno gaste el dinero en lo que quiera, ¿no? O sea, al final yo no dejo de ver mal eso. Yo lo que veo mal es que te toque, vamos a decir, en un esto aleatorio. Mientras que a mí luego en el futuro no me cueste dinero desintoxicar a esa persona. Escucha. ¿Qué relación puede tener eso con lo otro, Chose? Pues el juego, hermano, es el juego. Mira, Chose, te digo. Continuemos, por favor. No quieres seguir por ese camino. Pues vótame que no voy a volver a la política, pero... No, que luego vas por ahí pactando con él. Bueno, continuemos. Exactamente, cómeme los huevos. Escúchame, José. Que no se convierta esto en un game over, Esto de ese podcast. Venga. ¿Qué? Vemos a Anthem como un juego con un ciclo de 7 a 10 años de vida, pero si ya está muerto y no lleva ni uno, perlas. Eso te iba a decir, desgraciado. Esto es tener muy poca vergüenza ya, O sea... Esto no hay que permitirlo. No, yo por aquí no se puede pasar esto. No esto... puedes permitir eso, Josep. No. Adri, no, Josep, no se puede permitir esto, Josep. ¿Qué me estás contando? ¿Qué vacilada es esta? O sea, 7 a 10 años de vida, esta mierda que ha nacido muerta. ¿De qué mierda vais? ¿De qué mierda vais? No le des tanto protagonismo. Venga. Escucha, vamos a pasar ya de este aborto y la siguiente para Chose. Venga. Venga, va. Wolfenstein Youngblood, más barato debido a su tiempo de... Ya que Machine Games ha dado forma al título en 18 meses e incluirá un pase amigo para que un amigo juegue con otro. ¿Qué coño es esto? Si esto lo habéis dicho, joder. No podía faltar al final de temporada, hombre. Y mira que lo he dicho como 3 veces, a ver si caía. Ya ve. Venga, va, pasemos. Vamos terminando. Gran día HD Collection. No llega a PlayStation 4 por la dificultad de adaptarlo a... Ay, espera, que no puedo respirar ya. Adaptarlo a 4K, pues vale. Gung Ho Online no descarta que en un futuro pueda llegar a PlayStation 4 e incluso Xbox. Pero por el momento debuta en Switch. Eso me parece la mayor soplapollez que se han querido inventar como excusa para decir que no nos sale la polla, ya está, joder. ¿Qué pasa? ¿No puedes sacar un puto juego para PlayStation 4 tirando a 1080p? ¿Qué cojones pasa aquí? Pero si que la PlayStation 4 llegase a 4K. No, pero el tema, es decir, que estamos hablando de un puto remaster barra... Sí, es que es un remaster en realidad. De un juego que tiene 20 años o más... ¿Y me estás diciendo que te cuesta poner el puto reescalador a 4K en vez de a lo que te vaya en la Switch, desgraciado? Esto lo veo como una gilipollez bestial. Cuando se pusieron a intentar hacerlo, ¿sabes lo que? Que no tuvieron un gran día. Oh. Bueno, Take-Two promete juegos más cortos, pero más numerosos. Creen que los juegos por suscripción no tendrán un gran ganador. Y sí, muchos perdedores. Bueno. Pues vale. Pues ahora sigue con Gears 5, ¿no? Pues a ver si sacan de verdad más cositas, joder. Más cositas. ¿Y qué pasa con Gears, que no va a tener regaletas? Gears 5 no tendrá pase de temporada ni Gear Packs. Los mapas serán gratis y los contenidos podrán obtenerse a través del nuevo sistema Tour of Duty. Joder, que me suena ese nombre de algo. Todas las compras en la tienda son directas, sin loot, boxes o RNG. Por lo que siempre sabrán lo que se obtendrá. Tour of Duty es como han llamado a su compromiso para ofrecer más contenido y que sea más rentable. Este sistema expone desafíos diarios, medallas de temporada y un concepto similar a lo que viene siendo una temporada competitiva en otros juegos. Mucho texto, ¿eh? Demasiado. Estoy intentando leer rápido, pero me venía un eructo cargado de bilis. No, se llegó por el director del programa. Muy bien. De este modo, el rango de cada jugador le permitirá obtener determinados contenidos para personalizar a sus soldados. No habrá contenido premium para Tour of Duty que exija un pago. Ejecutado en ese formato de temporadas, al finalizar cada una se entregará ese contenido para iniciar nuevos desafíos. Según parece, Tour of Duty será compatible con los modos Escape o Versus. Muy bien. Pues muy buena noticia, la verdad. Sí, o sea, a ver, a mí toda esta movida que metieron en el Gears 4, al igual que en Halo 5 de cajas de loot, no me gusta. Es que no lo usé porque tampoco jugaba online, así que me la pela, con lo cual... El online yo sí que he jugado, pero no lo he usado tampoco. Sí, pero que son perladas, o sea... Mira al otro, con el móvil, que se lee al revés, uno normal. Pues eso. Es que no sabe ni hacer eso. No sabe ni hacer eso. Ponlo al revés, tonto, que se ve. Es que encima va al revés. Pues nada, ha sido Disney quien ha prohibido los de membranes Force Jedi Fallen Order. Bueno, repito para que se entienda, que Disney ha sido la que dio la orden de que no haya desmembramientos. Nada, seguís sumando puntos, desgraciados. Seguís sumando puntos. ¿Qué más? La serie de Marvel's Avengers solo será para un jugador y no contará con un modo multijugador tendrá cajas loot con objetos de diferentes rarezas. Iba a darle razas y yo, pues vale. Pues bueno. Esto ya me devuelve el interés a este juego. Y tampoco. O sea, para un jugador. Sí, se me ha cortado, pero porque le he dado yo a mutear sin querer. Que sí, que terminamos. Pues eso, que solo sea para un jugador el modo campaña me parece correctísimo. Ya me devuelve el interés que a 20 euros o mucho menos puede que caiga. Y a 5. ¡Hombre! Más cositas. Cas. Hirai, antiguo directivo de PlayStation, hace oficial su retirada de Sony. Los memes siempre se irán ahí. El fin de una época, pero vaya repercusión que tiene el hecho de que se va Reggie y se lía, se va Kajirai y se la pela. From Software dice que PlayStation VR es más limitado de lo que esperábamos. Como diciendo. Macho, From Software llegando a tiempo siempre. Bueno, pero por lo menos han sido sinceros. José, que no te sale, coño. José, que lo estás poniendo al revés. Verla. Hombre. Joder. Bueno, Bethesda solo mostrará Starfield y The Elder Scrolls 6 cuando estén muy avanzados y quede poco para su lanzamiento. Por vamos, eso... quedó mínimo, perlas. Eso no es lo que han hecho, ¿eh? No, pues por lo mismo que dicen que abandonar Fallout 76, buah, eso está ya más abandonado seguro. En un par de meses ya ni partes. Yo sé, ahora se ve mejor, pero tendrías que hacer que fuese del otro lado, o sea, en la dirección porque... opuesta. Joder, qué pijo de los sois, tío, va, una vez que hago la puta. Bueno, claro, ¿y qué dice Bethesda también, eh? ¿Qué dice después de esto? Sí, ya lo he dicho, ¿verdad? Ah, ya lo has dicho. Muy bien, Chose, por fin lo has conseguido. Ahora sí. Pues ahora que abandonar sí. Fallout 76 jamás ha sido una opción. Yo creo que sería la más sensata, el cambio sensato. Vota sí. La verdad. La verdad es que yo también lo abandonaría. Bueno, ¿dónde están ahora los testigos de Steam? Que los vea yo, ¿eh? ¿Qué pasa, es un normal? ¿Dónde están los testiguitos? Porque resulta que Valve, bueno, en todo caso, para... No, es que es una plataforma universal que vale para Linux y vale para Mac y los juegos y no sé qué. Pues resulta que Valve no va a dar soporte a Steam en Ubuntu 19.10 y en las versiones futuras tampoco. ¿Qué es esto? ¿Sabéis por qué? Porque me importa una mierda. Pues todo va por Wine. No sé si sabéis lo que es, pero Wine son unas librerías que, vamos a decir, emulan un poco el comportamiento de ciertos apartados de Windows que permiten, pues, el arranque de aplicaciones nativas de Windows en Linux. ¿Qué pasa? Pues nada, que Wine ha estado recientemente teniendo movidillas. Al parecer no le está dando... vamos a decir que querían dejar de darle soporte a Ubuntu. Sí. Y al parecer es algo firme. Uh-huh. Y no va a tener la versión para... José, es que me está distrayendo con esa mierda. Así no se hace podcasting, ¿eh? Pero el caso, es una puta mierda esto porque obviamente capa bastante a los usuarios de Linux el uso de Steam. O sea, bueno, a ver, Linux... Se generaliza con Linux el hecho de que afecte a Ubuntu por el hecho de que Ubuntu es una de las distribuciones más usadas para noobs, vamos a decir. El típico que se mete ahí a estudiar y dice, hostia, yo me hago Linuxero porque viva el software libre y tal. Yeah. Pues muy bien, pero al final prácticamente todos esos acaban usando Ubuntu. Y casualmente, bueno, pues eso, son chavales que juegan y, claro, aprovechan. Pero el tema... Pero que a quién le importa Steam y Ubuntu, tío. Pues iba a resumirlo en eso. Que a quién cojones le importe, pues que se busque la vida o que utilice una versión antigua de Ubuntu y ya está. Fíjate si me importa que estaba leyéndome un chistecico en forma de meme. Que es muy negro, tío. Es muy, muy bestia. Joder. Mira, es que es más bestia José, que se haya dicho en el programa, ¿eh? José Rabaneda dice: no me he enterado de una mierda. Qué bien leer, Fer. No sé por qué noticia lo decía, pero bueno. El ¿qué? Caso, nada, una noticia que han leído y dice José Rabaneda que no se ha enterado. Bueno, recientemente, y volviendo a Yakuza, le han hecho una entrevista al productor de la saga y, bueno, ¿qué ha dicho? Pues cositas interesantes. Léelo tú que está en inglés. Sí, le preguntan básicamente si tiene versiones de Kiwami que le gustaría hacer de... más juegos de la saga o de, bueno, de la franquicia. Cada semana putos noticias de Yakuza. Bueno, sí. Cállate. Y dice... Ayer fue el lanzamiento de Judgment, ¿qué esperaba hacerla? Dice que personalmente le gustaría hacer un Kenzan Kiwami. Ojo, joder, este muy sería bien. El ¿pero es que rumor o noticia? No, esto es una entrevista que le han hecho Y él dice, le preguntaron, ¿te gustaría hacer un nuevo Kiwami más de alguna otra cosa? Y él dijo que sí, claro. Del primer spin-off de los Yakuza, que fue el Yakuza Kenzan para Play 3. Bueno, ahora no estoy seguro si fue el primero este o los de PSP. Pero el caso es que le gustaría hacer, cállate coño, un Kenzan de un Kiwami Kenzan, ya que, bueno, que no ha salido fuera de Japón, bla, bla, bla. Y yo creo que obviamente sería lo suyo. Pregunta si hay algún plan para hacer algo, rollo, ahora que está la saga completa de Kazuma Kiryu, que son los 6 juegos principales, que están todos en PlayStation 4, si planean hacer, pues para el año que viene, que eso es el aniversario, alguna colección, rollo, una edición coleccionista con todos los juegos y tal. Dice que de momento no hay planes, pero que lo considerarán discretamente. Y poca cosa más así interesante. A ver, escúchame, que se deje de gilipolleces y que se saque, pero en castellano. Yo la compro. Y que saquen ya de una puta vez el 3-4-5 ya aquí en Occidente. ¿Esto es noticia, señor director? ¿Qué? ¿Esto es noticia? ¿La siguiente? Hombre, es una noticia el hecho de que estén considerando de una puta vez sacar uno de los juegos que se quedó exclusivo en Japón, que nunca disfrutamos, y encima en una versión Kiwami mejorada. Que se lo estén considerando y lo considere el productor, que al final es de los que dice, se hace esto o lo otro, pues oye, creo que es interesante. Que te sude la polla esto, no, pues al igual que aquí se dicen cosas que nos sudan la polla a todos, no hay que decirlas. Oye, ¿vale? con el calor que hace, ¿qué esperas? ¿Que no me sude la polla a todos? Bueno, pues no, pues Wii U se actualiza, chicos, a que no lo sabíais. Para la versión 5.4 en Europa. No hay peligro para capar hacks, siguen funcionando. Pues eso, que si tenéis una Wii U y os salta una actualización, podéis actualizar. Si la tenéis Sparrow, mejor que no, pero si os lo hacéis sin querer, pues no pasaría nada. Ni que fuera a jugar online. Pero que sepas que ser. No es eso, es por el hecho de que el exploit sea posible hacerlo. Ya, que por eso no la pienso actualizar. Pues eso. Bueno. Bueno, ¿sabéis quién es Anita Sarkeesian? Claro. Una. De toda la puta vida, ¿no? Bueno, básicamente y en resumidas cuentas, básicamente utiliza los videojuegos como arma para su mensaje político feminista, diciendo que todos los juegos son... Súper famoso. Que todos los juegos son machistas y tergiversando el mensaje, cambiándolo de sentido y todo. Es la tía que decía que Hitman 2 va de... bueno, en fin, es que tenéis mil vídeos resúmenes de esta ¿Y perra. ¿Y esa mujer? ¿Por qué no se va a Siria que le dé una espalda y se calla la voz? Joder, macho, eres muy bestia, ¿eh? Siria no, que llueven bombas, tío. Tranquilo, pero... no digáis nada más, que os veo y soy muy bestia. A esta gente al final le llega todo lo que le tiene que llegar y le ha llegado. Básicamente tenían una era una compañía, ¿no? Esto de Feminist Frequency o algo así, que era pues eso, el canal a través del cual mandaban sus mensajes de mierda distorsionados de la realidad para decir que todo era racista, homófobo, sexista, machista y demás istas. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, el la tema es el siguiente. El resumen de financiero del 2017 termina diciendo que abrieron el año con $343,000 y acabaron con... ingresaron $254,000 ese año. Es decir, gastaron $438,000 y terminaron el año de nuevo con $149,000. Es decir, han tenido unas pérdidas ahí de ciento y pico mil cash de... vamos a decir... El resumen es... gastan más que recuperan, ¿vale? Ese es el puto resumen. Y el acabóse ya fue que el año este año lo han empezado con 30.000 pavos en la cartera. Y eso no es todo. Dices, están muy jodidos, tal, no sé qué. No. El caso está en que, según comentan, a principios de este año Sarkeesian decidió que Feminist Frequency debía cambiar, dejó de cobrar su sueldo y despidió a los co-creadores y amigos cercanos. Cerró las oficinas y dejó de hacer vídeos. Vamos, que ha cerrado la puta empresa y vamos, ya está. Vale, pensé que iba a ser... O sea, que al final esta bazofia se ha quedado sin dinero... el producir mierda te recompensa con comerte mierda, y al igual que grandes medios como BuzzFeed y todas estas basuras que han ido a la bancarrota aquí en España y a nivel internacional, pues se están yendo a tomar por culo, se les está cerrando el chiringuito, parezco aquí a Abascal. Pero, bueno, yo me alegro. Es que, ¿qué quieres que te diga? Y aquí sin hacer apología a Vox ni pollas. Es decir, aquí lo hemos dicho mil veces, pero informaos bien sobre qué hacía esta gente y diréis, ¿por qué está permitido esto? O sea, es que es hasta más sectario el mensaje que lanzaban de lo que intentaban quejarse que por el otro lado se le hacía, entre comillas. O sea, en fin, ¿qué estaba Sofía? A la mierda, me alegro muchísimo de que esta puta basura se cierre, pero así con todas las letras y abiertamente y de verdad, que les jodan con todas las putas letras. Y que si intentéis hacer otra mierda de negocio en base a esto, que al final era manchar el nombre de los putos videojuegos y decir mentiras y de todo, para sacar profit, pues ya veis el profit que habéis ganado. Venga, ya. A la puta calle. Y que os jodan. Sí, José, cortado, así acaba la empresa. Que les jodan. Bueno, Neko Ergatu dice: cuando se queden cortos de ediciones especiales en especial de Nintendo y sepan de alguien que viaje a Latinoamérica, pidan que les compren acá, ya que esas siempre terminan llenando bodegas. La típica especulación. Y dice Neko: Anita, la que hizo una colecta para comprar juegos y analizarlos y luego ni las luces, porque ese dinero lo usó para crear simposios y demás cosas. Pues es una puta estafa, una estafadora, gente que simplemente la excusa de los videojuegos y de yo soy feminista y tal, para, en fin, usar, digamos, entre comillas, causas nobles para el beneficio personal. Así que eso solo lo diría un opresor. José, pues me oprimen las pelotas los gallumbos, ven aquí y libéralos. Yo creía que ibas a decir, pues me puedes oprimir la polla con la boca. No, no soy de esos. No. Perla. Fer, ¿qué pasa? ¿Qué? Esta es tuya, tú dirás. Fer, es mi última esperanza. Venga, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, anunciado. No. Juegazo, tiene buena pinta. En verdad sí, si tiene el humor de la serie, yo... Sí, pero a saber en qué tipo de rollo... Joder, tío, ya está en Equipo One, loco. Buah. Yeah. Bueno, otro juego más a apuntar a la lista de los que no voy a comprar. Bloodstained se actualizará en Switch para mejorar su rendimiento. Y es que resulta que, está recibiendo quejas el juego. Vale que el juego, entre comillas, aún no ha salido. No sé si es que ha salido digital y físico, sale el viernes. No sé qué mierdas ha pasado. El caso es que Pirata sí que está. Pirata lleva ya una semana. Y digital me parece también que lo he visto en la tienda hoy. Vale. Pues el caso es que, bueno, hay gente que ya lo está jugando y aparte de que es un mal port, ¿vale? Porque no se puede negar, es un mal port. Corriendo a una resolución bastante inferior, le han bajado la calidad gráfica y dicen que se ve como emborronado y tal. Ya veremos, porque a mí este tipo de críticas me hacen mucha gracia, porque luego lo decían del Team Sonic Racing, lo decían del Crash y lo decían de mil otros juegos. El Rime, juego este, el español. José, ese juego va ya como la puta mierda en Xbox One. O sea que... no es excusa, ese juego es que está mal y ya está. El Rime, y aparte que es soporífero. Aparte que para quien lo quiera, sí. Pues eso, que el Bloodstained ha salido un poquito pocho en Switch, a mí me la pela, igualmente lo voy a jugar, es decir, el juego simplemente lo que le ocurre, y aparte ha tenido problemas que ha tenido en otras versiones, en el sentido de que, por ejemplo, que se le cambiaba el idioma automáticamente en algunas partes o no sé qué, pero luego se corregía... En el texto que quedaban como huecos en blanco, vamos a decir la alineación del texto, hay cosas que... pequeñas mierdas, ¿vale? El tema está en que esto es común para todos, pero obviamente ya han actualizado el juego y para Switch específicamente van a sacar una actualización tocha que resuelva todo esto. Pero aún así el juego es totalmente jugable, ¿vale? O sea, simplemente eso. De hecho tuvo un problema que había una... te jodía los saves, pero actualizaron, o sea... Era una versión corrupta que si guardabas las partidas... ¿Los qué? Los sabes, las partidas guardadas. Ah, lo sabes. Había un problema... ¿Lo sabes o no lo sabes? Subnorma. Bueno, pues el caso que había un problema que si guardabas partida, actualizabas versión y como que guardabas otra vez o ibas a cargar, se corrompía la partida, no siempre. Eso está ya solucionado, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer... ¿Y cómo lo sabes? Porque estás sabes. Lo primero que tenéis que hacer con el juego y obviamente con todos, pues es actualizarlo conforme os llegue para que no os afecte este bug. Pero bueno. Sí. Si hasta que no me pase el Judgment no lo voy a jugar. Esa es la putada. Lo que importa aquí, están dejándolo de putísima madre el juego. Están diciendo, ¿sí? O sea, lo están poniendo a la altura de Symphony of the Night y a la altura de, vamos a decir, de la segunda gran etapa con Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, ¿sí? El Order of Ecclesia y todo esto. y lo están poniendo básicamente como uno de los mejores juegos que ha hecho el Igarashi, un Igabania de estos. Y lo están poniendo por las putas nubes. O sea que. ¿Has visto la noticia de que van a sacar, aparte del DLC gratuito del personaje que le pone la voz, David Hitter, van a sacar un DLC gratuito con un boss adicional que va a ser el propio Igarashi? No me jodas, qué guapo. Sí, tío, no sé cómo no está eso en las noticias, en el puto guión, ¿eh? Porque no me ha salido, y si no haberla pasado tú, cabrón, que yo tampoco te la he visto. Yo qué sé, yo creía que lo había visto en el guión. Joder, el cabrón de Retro Atrapado pone en Twitter que una foto del juego ya lo tiene el cabronazo. Sí, lo ha pasado la foto esta mañana, Perla. Ya, pero yo la he visto ahora. No, la gente, lo que pasa es que la gente que lo tiene en Extra Life lo está recibiendo ya, y me cago en Dios, tío, yo aquí esperando al FNAC. No blasfemes, por favor. ¿Qué spoiler? Bueno, solo un 15% de los jugadores. Espera, que me he dado una, he hecho un chose. Tim Sweeney, las impopulares exclusivas de Epic Games Store funcionan. Sí, dice que se pueden quejar lo que quieran. Bueno, ya lo dijeron, ¿no? Que iba a ser su camino. Pero ahora está diciendo no solo que va a ser su camino, sino que funciona, que les está yendo bien. Dice, después de años de gran trabajo en tiendas independientes, excluyendo de las grandes editoras como EA, Activision o Ubisoft, ninguna ha alcanzado el 5% de la escala de Steam. Eso es verdad. Casi todas tienen más funciones que Epic y la posibilidad de rebajar juegos está limitado por varias presiones externas. Esto nos lleva a la estrategia de juegos exclusivos que, aunque impopular con los jugadores de Steam, funciona. Dice, por ejemplo, que el World War Z este ha vendido más de 700.000 unidades con un rendimiento de ventas superior al de Xbox y PlayStation. O sea que al final, volvemos a lo mismo. El que lo quiere comprar y lo quiere jugar, al final, excluyendo los lloricas que pueda haber, que sí, serán unos pocos miles, pero obviamente que te lloren 2.000 si luego te lo van a comprar 700.000, pues le pela los cojones a la gente. Así que, bueno, a Tim Sweeney y a su empresa. Pues sí. Y dice también que, claro, que el 30% que se llevan las otras peñicas dice que excede los beneficios que se suele llevar el desarrollador. Con lo cual, pues, para desarrolladores y editores, cree que su estrategia es parte de la solución. Y al final hay que quedarse con eso, que sí, que lo, es como todo, ¿vale? Es decir, aquí hay que entender lo de siempre. Claro. Que la tienda no tiene... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Subnormal, ¿qué ibas a decir? Por eso son el 15, eso es de la siguiente noticia. Mira cómo ha sonreído el cabrón de mierda. Mira cómo se estaba liando el desgracia. Gilipollas. Ya mezclando noticias. Bueno. ¿Qué? Que a los usuarios, a un pequeño sector de Steamero, les tocará la polla, toda esta mierda de la exclusividad y tal. Ya no hablo de Shenmue, hablo en general. Encima son exclusivas temporales, pero se ve y queda demostrado que... Al final, quien quiere jugar al juego se guarda las lagrimicas en el bolsillo, lo compra y quiere el puto juego de los cojones, sin importar la plataforma, el launcher, tienda, que tenga logros, capturas de pantalla. Es que me pela la polla sideralmente. Yo quiero un juego y me pela los huevos que tenga logros o no. Yo no juego por los putos logros. Quiero el puto juego. ¿Ves cortando, no? Venga. Pues eso, no voy a lanzar eso. Y mira que yo soy el que menos tiene que defender la Epic Games Store, coño. Pero bueno, sigamos. Mira, cosas que tampoco importan una mierda. Como se vea. Solo un 15% de los jugadores europeos están interesados en Stadia y xCloud. Vamos a decir el juego en streaming. Que ni al tato. Podríamos decir también en PlayStation Now, pero bueno. Sí, bueno, pero es que eso ya es piojera pura. Pues para que vean lo que importa el streaming. Pero bueno, ¿se viene hostia al nivel de la VR? En plan, el grosso de jugadores seguirá siendo el tema clásico, pero habrá ahí un pequeño porcentaje que apueste por esta escoria. Tan tocho, ¿no? Porque la gente no se espera gran. Pero de las VR sí que se esperó. Claro, yo tengo una cosa. Ojalá. Yo tampoco espero eso, porque esto de verdad sí que es el siguiente paso, la verdad. O sea, esto no lo veo como... Esto no es algo opcional, ¿sabes? Como la VR. Esto sí que lo veo el siguiente paso. Lo que pasa es que va a tardar mucho en asentarse. Pero es como todo, es como el cine y la música y los libros. Tú sigues teniendo a día de hoy... ¿Pero qué dices, José, mezclando? Sigues teniendo tus putos libros en papel y tus libricos en digital. Sigues teniendo tu Spotify y tus CDs de música y vinilos. No va a desaparecer, así que... ¡Madre mía! ¿Qué? Son tecnologías que... No, nada, fóticos. Bueno, Madre mía, va a reventar la cabrona. Cosas que importan de verdad. Astral Chain no tendrá DLC, pero ha sido creado como una trilogía. Ole tus huevos, Platinum. Pero si ni lo has probado, igual luego es una mierda. Come la polla. Es un juego de Platinum para Nintendo. ¿Qué esperas? ¿Magia? ¿Espera? Magia. Maricón. Bueno. Chose, se te oye muy lejano, se te oye como el culo, así que o te acercas el micro o te callas la boca. Que eres imbécil, ¿eso lo entiendes? Imbécil. Sí, porque te has acercado, payaso. Bueno, pero que el Astral Chain, que se dejen de gilipolleces, que se centren en sacar un... y que hayan pensado en hacer una trilogía, bueno, es... coño, que se dejen de pensar en DLCs, que saquen el puto juego y ya está. Obviamente. Bueno, pero, por ejemplo, te voy a hacer una cosa sobre este juego. Solo tengo que cobrar para... Y me importa, furros, mierda. Sifilíticos. Vamos a terminar la primera temporada con esta noticia de mierda. Sí, y la has puesto tú, así que léela. Yo no la he puesto. Ah, sí, es verdad, la he puesto yo, sí. Yo menos. Me vas a hacer... Yo... He cerrado el guión ya, leedla alguno. Escúchame. Vale. Anunciado Tsubasa Plus. Oliver y Benji a los Pokémon... A los Pokémon Go, sí. Pero realidad aumentada, me imagino, ya está, ¿no? Sí, bueno, sí, ya Pokémon Go. Igual. Escucha. Captura vamos, balones. Escucha. Vamos terminando. Bueno, amigos, pues ya estaría. Ya estaría, pero ya estaría la temporada. Sí, ¿no? Qué bien. En principio, pues nada, volveremos finales de septiembre, seguramente, primeros de octubre, ¿sí? No más tardar. Algún veraniego caerá, rollo recopilatorio de noticias. Pero es súper épico, ¿no? Como el de la... El veraniego de Halo Bajo Factory, no... No, joder. No te... Hay que repasar la actualidad, Igual sale. Si quieres te repaso la cara de un hijo de perra. Si quieres te repaso la cara, así te sale la barba otra vez. Hostia. Bueno, chicos, pues no, nada. ¿Qué espera? ¿Qué creéis que pueda pasar este verano en cuanto a noticias así tochas? Porque eventos como... Que no suelo mal los huevos, pero en la piscina o en la playa. Eventos así tal, está la Gamescom y eso en agosto. Y... Yo te digo una cosa. Alguna mierda, rollo, yo creo que saldrá un State of Play o asquerosidad de estas. Sí. O 5 horas para dormir, 4 horas y media. Claro. Este verano se anunciará la fecha de salida. ¿De salida de qué? Que se te ha cortado, furro. Del Luigi Mansion 3, maricón. Muy bien, Perla. Eso, Perla, perdón. Es que me estoy reformando, pero todavía no. Esto es como siempre, en todas las temporadas pasa lo mismo. Tenemos un montón de repertorio de mierda en la boca, que solo decimos en realidad en el programa. Pasarán dos meses sin decirlo, y cuando volvamos, se recuperarán algunos clásicos, la criba cerebral recuperará solo los mejores, pero después se generarán nuevos. Esto es un ciclo. Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Ni Charles Chaplin ni el gran... Pues claro, payaso, esto funciona así, pero el desprecio y que me coman los cojones seguirá presente, eso no lo dudes. Hombre, de verdad que eso sigue presente en la vida diaria. Bueno, amigos, despedidos, Peri. Pues venga, hasta la temporada viene. Que os follen, cabrones. Hostia, qué desprecio. Chose. Bueno, yo quería hacer un discurso muy bonito y épico. Pues tiene 6 segundos. Durante la temporada. Y la verdad es que en verdad ha sido muy interesante esto del podcast. Yo siempre he estado acostumbrado a los por online, las cosas, el Hot Factory. Y ha sido un placer. ¿Eh? Bueno, pero esto no lo estarás diciendo en plan despedida, ¿no? Porque aquí volvemos todos, o la puta no. No, pero cuando vuelva ya no seré becario. Pero es que lo del ser becario te lo has autoimpuesto tú, porque aquí nunca te hemos llamado nosotros becario. Es decir, los huevos los vas a seguir chupando igual, seas becario, ¿no? Eso es así. Hostia, la soldado así de gratis. ¡Hombre, amigos! Hostia, perlica. Bueno, Capitán Salabre, yo me voy. Yo también, amigos. Hasta luego, gentucilla. Leo, soy Adri, señor Solid. Hasta aquí la primera temporada de Jet Set Podcast. Este sábado queda el final de temporada de Hot Factory. Escuchadlo, hijos de puta. Y nos vemos la temporada que viene. Venga, chicos. Hasta luego, amigos.